Bender, ¿por qué has saltado tú? Porque todos lo hacíais, yo también quiero ser popular. Cuando la prudencia es cobardía y no marchar delante es ir detrás, si la fortaleza es cartón piedra, si desorden es la libertad de los justos que buscan en el circo aquel aburrimiento de la paz. Mírame a los ojos, déjame tus manos, somos aprendices del error. Fuera de este círculo, ya no hay nada válido, solo normas de equivocación. Muere arrollada por una locomotora mientras tenía sexo con su pareja debajo de ella. La chica estaba como un tren. Intenta pagar con cocaína su recibo del agua. Se prepara la serie basada en sus aventuras protagonizada por Walter White. Una mujer iraní embarazada de 13 hijos. Aunque le han dicho que tenga uno más, ella contesta que no. ¡Siguen sus 13! Y si esta es una chorrada que se han quedado fuera del programa, imaginad lo que tenemos dentro. Esto es Normas de Equivocación. Bienvenidos a Normas de Equivocación, tu podcast con todos los podcasts dentro. Con un equipo conformado por Jardita. ¡Ey! Bob. ¿Qué pasa, chavales? Y Randy, que soy yo. Y en el programa de esta semana repasamos los podcasts más infectos de la podcastfera española. Entrevistamos a dos machotes y a un escritor de renombre. Y veremos las aventuras de Máximo Riesgo y de Johnny J. Pod. Os recordamos que nos podéis escuchar los sábados a partir de las 7 de la tarde en Radio Battletoads y Radio Podcastellano, bueno, esta semana, ¿no? E interactuar con nosotros en directo por Twitter en @ndequivocacion. Además, emitimos en diferido los domingos a 7 y media en RFC Radio. Esto es Normas de Equivocación, programa 102. Voy a ser la envidia de todos los periodistas. Un atajo de pobres diablos con los codos raídos y los pantalones llenos de agujeros que miran por la cerradura y que despiertan a la gente a medianoche para preguntarle qué opina de fulanito o menganito. Y al día siguiente su reportaje sirve para envolver un periquito muerto. A las profesionales del desliz que dan vidilla al sexo de Madrid. Porque tengamos que dar nosotros vidilla al sexo de Madrid. Porque habla por ti. Empezamos la vez hablando de prostitutas. Resulta que empezamos ahí con, ¿sabes? Podcasting, la semana de las J-Pod, y nosotros empezamos hablando de prostitutas, claro que sí. Resulta que se ha celebrado la segunda edición de Miss Prostituta en Belo Horizonte, Brasil. ¿En Belo Horizonte? ¿Qué tal? Belo Horizonte. Iba a decir una guarrada que no la voy a decir. Venga, dilo. Venga, no la digas. El concurso está realizado. ¿Qué querría decir Randy? Oh, yo solo tengo que decir el concurso está organizado por la Asociación de Prostitutas de Gerais para regular esta digna profesión. Según dice su presidenta. Dilo. Una cosa, en esta ocasión. Tiene que ver con el sol en el horizonte, pero en vez de sol. En esta ocasión, la ganadora fue Gómez Teixeirina, de 18 años, obteniendo un premio de $600. Solo a mí se me parece. ¿A Teixeirina? No, como una serie infantil. ¡Teixeirina! ¡Hola! ¡Soy la niña prostituta! Es una serie que podría en algunos países tiene serie su público. ¿No? Tiene su público ahí. Porque no es perturbador en absoluto, claro que no. Luego Randy salen niños como tú, o sea, adultos como tú, más. Pero UNICEF debería pensar en eso, así como hicieron la campaña de los pitufos que les caían bombas. Pues, ¡Teixeirina, la niña prostitutiña! No sé, o sea, es una idea, es solo una idea, en ¿vale? Galicia, porque suena muy gallego eso. ¡Tú insuriño! Jarita, por Dios, lee tu frase e introduce el sketch. Le tenemos con nosotros galleguiña. El certamen de belleza de estas y de otras profesiones. Buenas noches a todos. Nos encontramos en los complejos de Marina Cher, ciudad de vacaciones, para elegir a nuestros Miss y Mr. Community Manager de este año. Sin más dilación, empezamos con nuestra primera sección. Un aplauso para el primer Community Manager de la noche, el Barón Colorado. Cuéntanos, Barón, ¿qué tal estás? ¿Nervioso? Madre mía, estos chicos no paran con su hiperactividad y su humor. Se nota que están todo el día trabajando y creando esas ingeniosas frases que les hacen destacar en la red. Pero antes de nada, vamos a dar paso al jurado, que os hará unas preguntas muy picantes. ¿No es así, Sofía Mazagatos? Así es. Bueno, paso a hacerte la pregunta. Puesto que desempeñáis un trabajo online, yo quería preguntaros qué estrategia usaríais para incrementar en la red la popularidad de mi empresa a través de técnicas de team building, ya que actualmente nuestro posicionamiento no es del todo lo bueno que debería. ¿Deberíamos invertir en campañas de enlaces patrocinados vía AdWords o seguir intentando aumentar nuestra popularidad online con tácticas 3.0 cross media? Yo uso usar Twitter y subir fotos a Facebook si me das un poco de tiempo. Y eso. Es que estos community managers nunca dejarán de sorprendernos, pero no son los únicos que han venido a demostrar que valen mucho hoy. Vamos a dejarles un rato aparcados con su Pinterest y sus mierdas esas para adentrarnos en una profesión sin la que no podríamos vivir. La profesión de esas personas que lo dan todo por nosotros. Médicos, cajeras del día, caliente pero no. Un aplauso para nuestro primer Mister Programador Informático Hunter Sephiroth 13. Hola, hola. Que empiece el erótico desfile. Va. Musicón ahí. ¿Cómo lo? Hunter Sephiroth 13 lleva unos pantalones de chándal anchos que acentúan sus curvas, dotándolas de ese aire misterioso que le hace irresistible al sexo femenito. A lo que ayuda su inconfundible olor a café rancio y azúcar glass. No sé poner la lavadora y me da miedo salir de casa para ver a mi madre. En la parte de arriba, Hunter Sephiroth nos muestra una camiseta de algodón XXXXL que versa el número 101. Pero, oh, vaya, qué gran sorpresa. Su mensaje continúa por detrás. Ay, chiste. La parte de atrás nos dice: por el culo te la hinco. Binario. Cubierta de lo que parece o de sudor y un sofisticado toque de pus granea aplasta D. Debe ser humor muy inteligente, suponemos. Hostia, me acabo de cuenta. Me está hablando una chica. Por la gloria de Torvald. Eso no me pasó desde que Sonita Ramírez me entró hace 3 años. Ay, recuerdo sus palabras exactamente. Puto friki, báñate. Quería que me desnudase. Todas putas. ¿Y cuánto del serio en bañado? Esto, me informan desde dirección que te meten esa puerta de ahí, que tienen cosas que os gustan a vosotros, los programadores. Estos. Sí, ordenadores con particiones swap que tengan más del doble de RAM que el sistema operativo vigente. Donus, palmeras y bollicaos. Tú vete, infórmate a fondo y ya te llamamos eso para lo del bañador. Aunque tampoco nos hacemos una idea ya, ¿vale? No hace falta que... Este programa perdería mucho si yo no hago un open source en condiciones, ¿eh? Pero si no, no pasa nada, porque he conocido a una community manager súper guapa y nos vamos a casar en cuanto me atreva a decirle hola. Joder, ya no puedo ni saludar ni a las chicas. ¡Qué invento para impresionar! ¿Seguro que quieres estar con una community manager tú? Es que a mí me gusta eso de que no tenga que trabajar. Todo el tiempo para preparar más sándwich y jugar al League of Legends. Además, creo que es muy apasionada. Una vez puse en un tweet polvo. Vale, era community manager de Vaporeta, pero va paja a mí ya me vale. Entra, sigue diciendo tonterías que serán cortas en la emisión del programa, no te preocupes. Damos paso al plato fuerte de la noche. Señoras y señores, lo que todos estaban esperando. ¡Miss Prostituta Travesti! Hola, guapos. 50 horas el completo, 60 si quiero que me depile el seto. ¡Vaya, qué femenina! ¡Que comience el desfile en ropa de trabajo! Oigo. Tina, la que siempre atina, lleva puesto un sobrio y cómodo uniforme de trabajo formado por un diminuto tanga rojo que deja al descubierto toda su belleza al natural. En la parte de arriba tan solo unas pezoneras tapan sus su busto. Su busto, sí. ¿Qué busto ni qué arbusto? ¿Te gustan mis tetas, eh? Caramba y zapateta. Pues resulta que... Espera que me quite el moño y que enseñe... ¡Tiempo con las preguntas del jurado! ¡Adelante, deprisa, venga, vamos! ¡Todo el cardado que me he hecho, son maltrecho! Verá, señora Tina, tengo una pregunta para usted. ¿Qué sabe de mi país, Malasia? Este es un país donde vive gente maravillosa y... Está situado en el sudeste asiático, que forman por 13 estados, que capital es Kuala Lumpur, pero donde Putrajaya es la casa de su gobierno. Realmente esta monarquía electiva constitucional, habitada por personas de diferentes culturas, debería ser un gran ejemplo para muchos. Yo creo que superar una invasión japonesa y sobreponerse a todos sus problemas entre los años 80 y 90 gracias a Mahathir bin Mohamed. ¿No estás de acuerdo? Yo qué sé. Tú vente pa' canina, ¿qué voy a hacer que valga la pena? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué divertidas son nuestras prostitutas! Una lástima que solo haya podido desfilar Tina, ya que el resto se encuentra, ya saben, trabajando con nuestros programadores. Bueno, pero follamos o que son 40 a la hora. Señora, ¿pero dónde están sus modales? Primero el cortejo y luego ya. Si es en 6 meses, un besito en la mejilla y luego... Bueno, pues parece que va para largo, así que eres la ganadora, Tina. Y hasta aquí la gala de este año. No se pierdan la gala del año que viene con nuevas eróticas profesiones. ¿Quieren descubrir quién es el albañil más sexy? ¿Se mueren por presenciar a un podcaster con tanga de leopardo? No cambien de canal. ¡Hasta el año que viene! Tira del pelo, te parte la cara, te rompe los brazos, te quiebra la espalda, te saca los ojos con una cuchara, te echa mantequilla y también mermelada. Y de mujeres lascivas a hombres vigoréxicos. Habla, todo lo que hablamos, ¿hablamos de mí por fin? Bueno, vale, bien. Chicos, ¿queréis ver mis músculos? ¿Mis pies vigoréxico? Que no sabes. No, vigoréxico. Que soy. ¿Que vives en léxico? ¡Eres un académico de la lengua, tío! ¡Ah, que vives en Vigo! No. ¡Hola, qué tal! ¡Bienvenidos a Pánico en el Núcleo! Que por eso se termina esta semana. ¡Oh! Pasamos a la noticia. Hablamos ahora de Sylvester Stallone, que preparando el rodaje de Los Mercenarios 3, ofreció a nuestro fantástico Bruce Willis 3 millones de dólares. Y Stallone no es fantástico, ¿no? Lo siento, pero no, Bo. Solo porque es Stallone y no es fantástico, ¿no? Te tengo que decir que aquí esta noticia tenía... Hablamos de Los Mercenarios todo el rato, ¿vale? Y está Expendables, porque Expendables y Expendables, como la gente en España... ¡Expendables, los mercenarios, joder! No los Expendables. Los Expendables. Los Expendables son otra cosa. Suena mucho mejor Los Expendables que Los Mercenarios. Eso es verdad, eso no te lo puedo quitar. Yo iría a ver una película llamada Los Expendables, yo fui a ver Los Mercenarios y iría a ver Los Expendables. Ofreció a Bruce Willis 3 millones de dólares por 4 días de rodaje. Tranquila, chica, para que te encuentres. Gardita ha cerrado el puñito. Callaos, ya está, ya vale. Cuando Willis pidió 1 millón más a Stallone, le llamó codicioso y perezoso. Hola. Y le dijo que fracasaría con esa actitud. Porque Bruce Willis va a fracasar. A está Bruce ahí. Willis le importa mucho que en los 5 años que le quedan hasta retirarse va a fracasar. Porque, seguro con que... Con los 5 años que le quedan... ¡Predicción! Te voy a decir... Nostradamus, no, Jardita. Como en 2018 la palme, voy a estar acojonado para el resto de mi vida. Espero que no, realmente. Stallone ahora se ha disculpado diciendo que fueron palabras que surgieron desde la frustración. Y de no querer dar 1 millón más. Tal vez no debería haber dicho eso. Esperando que Bruce Willis siga siendo su amigo. Oh, oh. ¿De quién se acerca? ¿De qué cumple se acerca? Oh. ¡El de Stallone! ¡El mío! El dinero de Stallone y quiere un regalo de Bruce Willis. ¿Tú quieres un regalito de Bruce Willis? ¡Que da Bruce Willis! ¿Se te había acompañado a tu novia verdad, Randy? ¡Sí! Jardita, cariño. ¿Qué? Un guión de Normas. Es tu regalo. ¿Qué te parece? ¡Una puta mierda! Bueno, lo que hay. Y tenemos con nosotros, señores y señores, a Sylvester Stallone para que se expandan estas declaraciones que seguro que son muy interesantes. ¡Ay! ¡Hala! Venga, la mesa de mezclas, ahí se va el crowdfunding. ¡Ah! ¡Violencia! Pero bueno, ya ni nos esforzamos en hacer diálogos graciosos, ni catchphrase, ni nada. ¡Señor Stallone! ¡Stallone! ¡Habla de rápido, muchacho! ¡Un malvado general sudamericano está esclavizando un país inocente y debo ir a liberarle! Ya, bueno, otro día hablaremos de las diferencias entre realidad y ficción. Pero hoy le tenemos a usted con nosotros para hablar de su nueva película, Los Mercenarios 3. ¡Me alegra que me haga esa pregunta! ¿Qué pregunta? Efectivamente, Jennifer, es una película de calidad superior, con una valiosa lección moral y medioambiental. Medioambiental porque salen árboles de fondo, ¿sabes? Y moral porque se me ven los dientes. Pero toda cosa sería molar, señor Stallone. ¡Hablando de molar! ¡Hala, venga, el micro de gol! ¡Hala! ¿Pero qué hace disparándome de Dios? Es que estaba pasando demasiado tiempo sin violencia, ¿sabe? ¡40 segundos, 40 segundos! Ay, en fin, cuéntenos, ¿cómo fue ese encontronazo con Bruce Willis? ¡Esa nenaza! Le ofrecí formar parte de esta de esta obra maestra, a este ciudadano Kane de las armas. ¿Qué digo, ciudadano Kane? ¡Este Rambo 3 de la violencia! ¡Ja! ¡Que siga con sus jungas de cristal y sus mierdas hiperrecaudadoras! ¡Soy yo el que de verdad quiere el público y la gente joven! Oiga, ¿y estoy seguro de que no está resentido tal vez un poco? ¡Brillante pregunta, Marta! Los mercenarios 3 tratarán de subir un grupo de tíos que salieron a tiros sin demasiado motivo aparente. ¡Oh! ¡Qué gran idea para mi nueva película, Tíos con Tiros! ¡La convertiré en una saga legendaria! ¡La nueva El Padrino! ¿Qué digo El Padrino? ¡La nueva Los Mercenarios 2! Me gustaría que pudiéramos hablar un poquito más sobre su amigo Bruce Willis. ¡De un crossover! ¡Los mercenarios conocen a los tíos con tiros! ¡Mercenarios con tiros! ¡Y será todo lo Pancho Galván con croma! ¡Porque el reparto de las dos sagas será el mismo, Jennifer! ¡Soy un visionario! Mire, verá, Sylvester. Bueno, ¿le puedo llamar Sylvester? Verá, señor Stallone. Usted cree que ha venido aquí para hablar de su película, pero en realidad... tenemos un motivo oculto por el que llamamos. Ya veo por dónde va. Un malvado dictador venezolano necesita ser asesinado, ¿verdad? No, verá, es que desde que ha entrado tenemos esperando entre bastidores... ¿Desde qué? En la cocina de Randy, a una persona muy especial para ti que quiere decirte algo. Demos todos, bueno, yo que estoy sola, un fuerte aplauso para Bruce Willis. Hola, hola. Hola, hola, Silvestre. ¡Hombre! ¡El calvo de la teoría! ¡Ah, no! ¡Que es Don 4 millones! Señor Stallone, creo que Bruce quiere decirle algo. Silvestre, esto no es fácil para mí. ¡Déjame! ¡No! ¡No! ¡No, déjame, Bruce! ¡Déjame! No, pero... ¡que tengo que ir a matar pakistaníes, Bruce! Silvestre, déjame. Piolín, escucha. Yo solo venía a decirte que nuestra amistad basada en las armas y la vigorexia enfermiza vale más que una discusión. Me he mirado así, Bruce. ¿Qué es, señor Stallone? ¿Ya se ha ablandado su corazoncito? Mira, Silvester, he sido muy egoísta. Nuestra amistad vale más que todo eso, Silvester. Estoy dispuesto a trabajar en Los Mercenarios 3 solo por 3 millones de euros. Bruce, no hace falta. No, Bruce, yo también fui muy egoísta. Bruce, te daré los 4 millones. No, Silvester, venga, ni para ti ni para mí. No quiero que el Dios interponga nuestra amistad. Mira, dame solo 3 y una casa de hiperlujo en Los Ángeles y que yo no necesito más para ser feliz, de verdad. Bruce, tú siempre has sido tan morrado y tan modesto, Bruce. Dame un abrazo por nuestra amistad. ¡Por nuestra amistad, Bruce! ¡Nada más pegar nuestra amistad! ¡Nunca! ¡Nada! ¡Ay, qué canción más maricona! Señor Stallone, señor Willis, espero que hayan aprendido la lección y les vaya muy bien a partir de ahora. Oye, Sylvester, ¿te hace ir a tirotear yonkis para celebrarlo? ¡Vamos allá, amigo! Y el primero que se cargue uno progres se lleva $1,000,000. ¡Ay, chaval de menos la sala de instante, colegas! ¡Woo! Y así es como convencí a Matt Siri a hacer cursos de inglés para críos y salir de la politoxicomanía. ¿No se puede saber de dónde venís? Gardita, perdona, queríamos ir por una gominola. ¿Ya conoces mis antojos de embarazado de mentira? No nos hemos perdido hasta Stallone y Bruce Willis, no ha venido todavía, ¿no? No, sí, ha estado muy bien. Oye, Randy, ¿te importaría poner la música de la noticia siguiente mientras os enseño algo que me han mostrado? Sí, sí, vale, no problema. Hasta que tú no entiendas. ¡Mi pierna! ¡Y que no se os olvide! Estaremos cantando. Son 7 consejitos que tienes que apuntar. ¿Por qué? Las golosinas. Ay, las golosinas. De hombres peleados. Jardita, no me pegues, ¿vale? Yo no soy un hombre. Ya, hombre, menos mal. De hombres peleados a organizaciones piradas, ¿eh? No, ¿de qué vas a hablar? De una organización súper loca. La Cruz Roja, ¡qué locura! Lo estamos petando aquí, joder. Cosas ahí de total actualidad y súper modernas. La Cruz Roja. El otro día vi a Cruz Roja ayudando a un tío que le habían atropellado y estaba curándole. ¡Qué graciosa! La Cruz Roja es necesaria para la supervivencia de miles de personas que tienen accidentes diarios. ¡Están pirados! Totalmente locos. La cosa es que la Cruz Roja ha pedido a los desarrolladores de videojuegos como nosotros que se apliquen reglas reales. Que se apliquen reglas reales en los juegos bélicos. Así, claro que sí. Pretende que disparar a civiles, torturar a enemigos o robar las chapas de identificación de los enemigos rivales. Porque es algo que puedes hacer en un juego. Hombre, yo de hecho igual sí, porque igual cuantas más chapas contengas, más logros desbloqueas. Alguna cosa. Yo si quiero jugar a juegos de guerra, yo juego a Super Mario. ¿Y Super Mario es de guerra? La guerra contra los champiñones, tío. Es verdad, la guerra contra Koopa. Los champiñones son... Joder, pobre Koopa, métete con Benelux. Bien. Podcasters. Hoy es un día. Hoy es programa, su día, ¿vale? Podcastil. Hay que dedicarse a ello. Es curioso, es un programa podcastil, pues es el único programa que no se está emitiendo. Es curioso. Bravo. Como íbamos diciendo. Espera, ¿que no se está emitiendo? No, no se está emitiendo. ¿No se está emitiendo? No se está emitiendo. ¡Pues me voy al baño! ¡A echar un tordo! Por mí vamos a hablar de agua a las ¿para aceitunas? ¿Qué vas a hacer el sordo si no hace sol? Lo pillo. Sordo, tordo. Joder. Es complicado, a ver, Randy. A ver, yo sé que soy una persona muy inteligente y mis chistes tienen un nivel superior. Sí, ¿vale? Sí, sí. Pero... Yo... Dor, Marina Dor, Marina Cher. ¿Tordo o Loki Do? Bien. ¿Tordo o Thor 3? Bien. La cosa es que está robar las chapas, torturar enemigos, disparar civiles, todas estas cosas que hacemos cada día, va a conllevar penas de cárcel e incluso ejecución para los protagonistas de los videojuegos. Bien hecho. Hombre, bien hecho, no sé. Tú imagínate, estás... Al final, ya justo al final del juego, te llega uno... Oye, no. Mira, pum, pum, ya está. Muere. No, pero los chavales de 15 años deben aprender que cuando vayan a un conflicto bélico armados, deben aprender que... Es verdad, es verdad. Bueno, de hecho, un chaval de 15 años puede ir a un conflicto bélico armado en el futuro. ¡Nadie sabe! Eres un chaval de 15 años, quizás en un par de años estés en el ejército. ¿Quién lo sabe? Anteriormente, Cruz Roja ya pidió que los videojuegos respetaran la Convención de Ginebra. De Ginebra. Y de Vodka. Y de Absolute. Son Ginebras. Pero la cosa no acaba aquí. Y Cruz Roja ya prepara su primer videojuego basado en estas ideas revolucionarias. Bueno, hijito, te dejo aquí con tu juego educativo. Poco yo, Fanny, mientras me voy a hacer la cena. Pásatelo bien, ¿eh? Y poco yo. Poco yo. Pocoyo. A ver, coger flor y dársela a Eli. ¡Qué! 20 puntos de amistad. ¡Alto, señora! ¿Ah? ¿Pero quién eres y qué haces en mi casa? Espere, ¿qué cree que está haciendo? Hay hamburguesas de tofu perfectas para que mi pequeñín crezca sano. ¡Le encanta escupirlas! No, eso no. Ha dejado solo a su hijo con un maligno. ¡Videojuego! Pero si es educativo, es sobre dar flores a tus amigos y el arco iris y... ¿Estás segura? Vayamos a ver cómo está su vástago después de 15 segundos de juego en solitario ese inocente producto audiovisual. A ver, Jaimito, que se ha colado un señor. ¿Y de verdad? ¿Jaimito? Llámame Jaime, vieja, y bájame a por un paquete de Winston mientras hablo con el Charlie. Joder, sí, tío, esta noche robamos coches y matamos putas ahí a saco, ¿eh? A saco, pero, a todas. Si era un juego recomendado hasta para los fetos de inocente que era. Es que no se ha enterado. Cada vez más niños en el mundo sufren por culpa de los videojuegos, señora. ¿Acaso cree que su juego de Pocoyo cumple convenientemente con el punto 23.9 de la Convención de Ginebra? Si no se cumplen las reglas, habrá consecuencias. ¿Y qué puedo hacer para parar esta invasión del mal? ¡Tráeme el paquete de Winston de una vez, puta vieja! ¡Joder! Con el nuevo Call of Duty Cruz Roja Edition, tu pequeño podrá jugar a videojuegos sin violar ninguna ley internacional. Porque Call of Duty Cruz Roja Edition es un juego pensado para los jugadores de hoy en día. ¡Vaya coñazo, pibe! Nada más lejos de la realidad, Cani Aleatorio. En Call of Duty Cruz Roja Edition encarnarás a un guerrero cibernético del siglo 30 en una lucha sangrienta en el espacio contra los Blors, un extraterrestre chupa sangre. ¡Oh, cómo mola! Dame ahora mismo esa cosa esa, que esta noche tengo vicio para otro, tío. ¿Lo ven? Y ahora solo queda observar cómo nuestro sujeto de prueba se tranquiliza y aprende sobre los valores humanos gracias a nuestro videojuego a prueba de corazones sensibles. Va, venga, disco metido, a ver qué... Call of Duty. A ver. Call of Duty. Toma, ahí vamos, venga, nivel dificultad medio, que soy un machote, vamos allá, venga ahí. Call of Duty. Vamos allí. Pero vamos allí. ¿Que no vamos? Hola. ¡Juego! Call of Duty Cruz Roja Edition tiene lugar en un mundo muy, muy, muy oscuro y en mitad del espacio, por lo que, siendo científicamente exactos, no podrás ver ni tus disparos, ni los de tu rival, ni escuchar ningún tipo de sonido. ¿No es una experiencia apasionante? ¡Pero qué coño, si la pantalla lleva en negro media hora, joder! Realismo puro y respetando la Convención de Ginebra. ¿Pero te sabe a poco? Entonces baja al planeta en nuestro modo experto, solo para los más atrevidos. Vamos. Esto ya es otra cosa, y joder, con el fusil cargado. ¡Venid, hijos de Blobs! ¡Venid, que os voy a dar el pal pelo! ¡Os voy a partir la cara, malditos bichos! ¡Toma, disparo! ¡Toma ahí! Perdone, ¿ha sido usted el que ha disparado a nuestro líder? ¿Sí? ¿Qué? No No se preocupe, bueno, entiendo su disconformidad con nuestro ataque, pero está autorizado según el artículo 24.3 del Tratado de Berlín. ¿Pero qué hacen esos tíos quitándome las armas? ¡Eh, mis armas! Esto no le hace falta más. ¿Por qué no resolver esos conflictos bélicos en torno a la taza de té y fijándonos meticulosamente en los acuerdos de la ONU? ¿Pero qué cojones es? Artículo 1.1.1.1.1. Todo planeta de la galaxia debe ser... un juego que te hará ver el mundo de una forma diferente y que acabará con la violencia y masacre sin sentido de tu hijo, esa que no existía en absoluto antes de jugar a juegos de tiros. Ahora todo está regido bajo estatutos, lo que significa no más violencia. ¡Me cago en tu puta! Ven, adiós a la tele ahí por la ventana que se ha ido. Y si no hay tele, no hay videojuegos. Y si no hay videojuegos, no hay ninguna forma de que nuestro hijo piense siquiera en la violencia. ¡Yo os mato! ¡Os mato! ¡Os parto la cara! Call of Duty Cruz Roja Edition. Cómpralo ya por solo 200 euros si no quieres que tomemos medidas diplomáticas y absolutamente nada duras o exigentes contigo. Yo sé bien que la mujer ha estado discriminada, pues estaba siempre en casa, tosiendo con la colada. Yo opino que la mujer, ahí, lo mejor que sabe hacer, eso, ahí la mujer, comer polla, se someta y estar en su casa bien. Ahí está, ¿y ahora qué hace? La cogí del cuello, la tiré, toma, al ahí. Me lancé hacia ella, le di un palizón. Toma, muy por bien, puta. Como debe, canción más bonita. Como debe ser, las cosas son así. De controversias bélicas a controversias lingüísticas. Y mi voz empieza a resentirse de los personajes. Sí, pues la mía con el... con sí. En fin. Hablamos ahora del polémico anuncio de la RAE acusado de... sexista. ¿Aquel anuncio de RAE no apto para mujeres, solo para hombres con polla? ¡Hasta la canción se ha callado! Vale, para celebrar su tercer centenario, la RAE ha hecho un anuncio parodiando... Bueno, de hecho no han hecho un anuncio. Alguien le han hecho un anuncio. Sí, sí, hecho ha sido la Asociación de Publicistas que ha hecho un anuncio. Le han hecho un anuncio, guiño. Es graciosete, a mí me ha gustado. A mí me gusta. Pues a mí me gusta. A mí me gusta. Vale, vale. A mí me gusta Breaking Bad. Claro. A mí me gusta Breaking Bad. Sí. Pues Skyler es una puta, porque yo no la entiendo cómo hace eso. Pues tu cara. La RAE, o la compañía que ha hecho el anuncio, ha hecho el anuncio parodiando los clásicos spots de detergentes en el que la mujer dice a su hijo: ¡al mío lo va más blanco! ¡Pero niño! ¡No vas a tirar a las frambuesas estropiciándolo todo! ¡Ende que venga tu padre! ¡Lo quiero ver todo esto floreciente! Y dicen en la denuncia, porque ha habido una denuncia, que dice: es que, fíjate, tiene que llamar al padre. Es como, a mí me amenazaban con mi padre y mi madre no es machista. Simplemente que mi padre me podía pegar unas hostias del copón bendito. Ay, la madre no, porque es débil físicamente, ¿no? Hombre, pues más que el padre. Ah, porque la mujer es más débil que el hombre. Ah, claro. No sé qué se hagas con Martina Navratilova. Pues te vas a enterar aquí quién es más débil. Te vas a enterar. ¡Eso! ¡Dale ahí! ¡Dale ahí! ¡Toma! ¡Toma! ¿Quién es débil ahora? No lo sé. Dos veces el mismo programa. Bueno, después de estas frases de la... Pero esto no es maltrato porque lo hace la mujer. Vale. Después de esta frase pronunciada por la mujer, el lenguaje se corrige al consultar el diccionario de la RAE. Como debe ser. Claro, porque sí. ¿Quién no se ha leído la RAE, Jardita? No digas nada, porque cada vez que digo... ¡Ya me leí el diccionario! Yo fui al colegio, cuando había que llevar lectura me llevé el diccionario. ¿Sí? Luego tuve que hacer una sinopsis del argumento y lo pasé muy mal, pero... Es una entretenida historia a lo largo de las palabras y la historia del lenguaje español. Ahí te lo dejo. Vete al pasado y si lo cuentas a tu yo de 4 años. Tenemos con nosotros a uno de los creadores de este anuncio, que ocupa la letra T de la Real Academia Española, señor Pérez Rever. La T viene de tu puta madre, excelsa damisela ligera de cascos. Oiga, que una tiene una reputación que mantener. A ver, cuéntenos, ¿cómo se le ocurrió este anuncio? Pues mire, estaba yo un día ensimismado en mi sugestivo jardín cuando me dije: rufián, es que nunca piensas hacer nada por ese quehacer de tu vida, el que te da las habichuelas con chorizo que te zampas como un zote. Me temo que hasta que lleguemos a salir de anuncio queda mucho, ¿no, señor Roberto? ¡Calla, calla y deja hablar al erudito, lampiño, holgazán! O como a escritor le gustaba llamar, gilipollas, lameculos. La cosa es que el otro día, ocupando mi escabel de la letra T, el que escribe se acordó de Carmencita, esa tabernera de carretera que un día me enseñó todo lo que servilmente es uno sabe acerca de la vida. Ajá, vale. ¿Y lo del anuncio qué? Que para y media tenemos que haber terminado. Frené un poco con tu brío, descarazonada consorte. Este estudio se vincula, como lo hacen la meretriz y aquel que solicitare sus servicios. La tal Carmencita era fascinante, pues lo que tenía de simpática lo tenía de iletrada. ¡Oh, la profana! ¡La incógnita! ¡La de puta! Pensé, pues, que todas aquellas mujeres que no saben hablar merecían tener un anuncio en aquesta caja tonta que rara vez encendiere. ¿Para mujeres que no saben hablar correctamente? Ya sabe, por resumir y entre hombres... para todas las mujeres, adujo el viril escritor mientras se palpaba su erecto miembro. ¡Ah! ¡El erecto miembro! Pero, a ver, no cree, Jarita Neguila, ¿no cree que su concepción del anuncio dirigido solamente a mujeres incultas no es algo machista? A ver, también hay mujeres cultas, habrá alguna, digo yo, ¿no? Pero ¿cuánto tenéis que aprender de la vida al helado soplapollas? ¿Os voy a presentar a la hija de Carmencita, de ojos aceitunados y pelo áureo, y más puta que las gallinas, para que te enseñe cosas de la vida? Y es que verán, bellacos, un servidor tenía la fulgurante idea para otro anuncio, pero a que este gilipollas desgraciado del jefe la desechó, cual patriarca mayor, pues no tiene cojones de enfrentarse a la puta verdad, dijo Reverte con un tono claramente exaltado, pero sincero ante el asombro de la platea. Oiga, ¿sabe usted que no es una de sus novelas? ¡Calle, ¿no?, damisela! Y ponga que esta cinta de imágenes en movimiento con mi propaganda alternativa. Ojo, un Betamax, lo peta usted, a tope con lo nuevo y todo, ¿eh? A tope, como dice usted. Ya estoy en casa, zorra. Hola, cariño. ¿Qué tal el trabajo? Déjame que te coge el abrigo. Te he preparado unas almóndigas para chuparte los dedos con todo el amor y cariño del universo. Vamos, de todo el mundo, vía mía. No quiero lentejas, ignara esposa. Tan solo deseo sentarme aquí en el sofá y leer con tranquilidad este libro mío, del que admiro especialmente la letra T mayúscula, para más señas. ¡Oh, qué gran letra! ¡Qué gran letra! Sí, sí. Pero amor, ¿no prefieres que te haga otra cosucha de comer unos malacatones, unos espagueti a la bielorrusa? ¡Que no insistas más, demontres! Ayer me quedé a la mitad de la letra y ya no voy a coger el hilo, y menos si me interrumpes a cada instante. Además, ¿quién te ha enseñado a hablar así? Mira, toma esto y ponte a hacer lo que falta te hace. Los cuadernos rubios de nuestro hijo de 5 años. ¡Que lo hagas, joder! Y toma mi libro favorito, te lo voy a prestar aunque lo esté leyendo yo. ¡Ay, el del osito que no sabía chuchar! ¡Qué bonito! ¡Que no, que ese no! ¡El de al lado, joder! ¡Los 300 tomos en tapa dura! Real Academia Española. Haz que hasta los más desfavorecidos usen un lenguaje adecuado. Adelante, puedes empezar a leerlo una vez te pongas en tu lugar y permitas que apoye los pies en tu espalda mientras disfruto una buena pipa. Felicidades, RAE. Cada día haciendo más culta a la gente. ¿Qué les parece? ¿Una obra maestra contemporánea, quizá? ¿O un trabajo menor, pero con detalles grandiosos? Estoy ofendida, y mira que no me ofendo ni con la violencia sin sentido, ¿eh? ¡Ah! ¿A qué ha venido eso? Pero esto es atroz, señor Rebete. Esto denigra a todo el mundo, a las mujeres, ¡Claro que no, feminazi de libro! El día que una mujer sepa más de literatura que yo, me pegaré 100 fustigamientos en la testa contra lo primero que agarre. ¡O 1000! ¡Un millón! Ustedes denigran este texto sagrado que es el diccionario, mi libro de cabecera y a la vez mi mejor amigo desde los 5 años. Como le pasaba a Oliver en Oliver y Benji, ¿no? Era igual. ¿Eso qué es? ¿Acaso una obra de Dumas o de Verne que desconozco? Claro, hombre, Oliver y Benji de Tolkien, una obra maestra, ¿no la ha leído? ¿Pero cómo se atreve una mujer a demostrar mi ignorancia? Esto no, yo ya lo conocía, por supuesto, ya lo conocía, afirmó el serio escritor sin entender nada. ¿Y Bola de Dragón lo conoce este de Emilio Salgari? Es una maravilla, sí, ¿eh? Es sí, la hostia. Claro. Hombre, esto, y supongo esto, que no querrá ni hablar de quién quiere casarse con mi hijo, la inmortal novela de Isaac Asimov. Sí, ¡pardiez! ¡Rápido, RAE, abre tus puertas para mí! ¿Acaso es posible que Reverte no posea todo el conocimiento humano, o al menos aquel que merezca la pena, o como yo lo llamo, el capitán a la triste? Creo que esta es la entrevista contra el machismo más extraña que ha habido jamás en la historia de la radio. Pero no se vaya, señor Reverte, que todavía no le he hablado de Pesadilla en la cocina de Platón, ni Breaking Bad. De Plutarco. Deja de golpearse contra esa palabra, hombre, que le va a dejar marca. Y tome esta tabla con un pincho clavado, que le va a ser más fácil. Ya verá que bien. Tiene dos cosas bellas, Desembarco del Rey, el septo de Baelor y el culo de Cersei. Y el culo de Cersei, y el culo de Cersei. Tiene dos cosas bellas, Desembarco del Rey. Esto acaba de todas las cosas que nos haya aportado Juego de Tronos, no merecen la pena por tener que... ¿Testamento con el culo de Cersei? No. Te estás metiendo con este señor. Tenía 135 visitas video de YouTube. Yo creo que merece unas pocas más. Al tío no se lo ha currado. Nosotros tenemos menos oyentes. No, de hecho no. De hecho no. Pero bueno. Vaya por Dios. Lo siento. ¿De anuncios no más de 130 personas? ¡Qué sí, vergüenza! Sí. Denuncias contra la mujer a series muy a su favor. ¿A qué se referirá? Evidentemente, de Juego de Tronos. Porque hay féminas. Creía que nos referíamos a Aida, que tiene muchas mujeres, ¿no? Es gracioso porque sabes que no nos referíamos a Aida porque viene el que no hemos enseñado antes. Bueno, resulta que Juego de Tronos ha fichado para su cuarta temporada a Jessica Jensen, una actriz porno de 22 años, que se une a Sibel Keely, que echa mucho kilis, que le gusta los kilis, que le sobra un par de kilis a la Sibel. De hecho, no, Randy. En el casting de actrices porno que han tenido una segunda oportunidad en la serie. Ahí, se desconoce su papel, pero se sabe que aparecerá en Las Cuevas de Melisandre, Roca Dragón o Las Ciudades Libres. No me suena ninguna. A ver, Melisandre es Melisandre, la pelirroja, la hechicera. La hechicera. Roca Dragón es donde había dragones y rocas. ¿No es lo de Daenerys? Sí, eso. Y Las Ciudades Libres, pues Las Libres. ¡Ah! ¡Joder, tío! Claro. ¿Te voy a explicar todo? ¿Qué fan de Juego de Tronos? Menos mal que ha ido Juego de Tronos y me puedes meter en contexto, sí, tío. Sí, verdad. Pero desde Hollywood han decidido que no se van a quedar quietos, porque son así como hiperactivos, como un Michael J. Fox. Y ya preparan la adaptación cinematográfica. ¡Un saludo! ¡Michael J. Fox! En un mundo repleto de cosas místicas, casas con nombres raros pero pegadizos, y personajes con una moral discutible. Tyrion, no me puedo creer que le dijeras a papá que me acoso con el tato. Esto es de muy baja moral, ¿eh? Baja, te jode, ¿eh? Porque es un enano de mierda, ¿eh? Joder, hermanita, desde que te apuntaste a aquel curso de monólogos de Poniente, estás que lo petas, ¿eh? Una nueva plaga se enfrentará a todos tus personajes más queridos. Jon Nieve, para ahí, puesto que creo que hay grandes problemas enfrente de nosotros. ¿Qué te pasa? ¿Por qué demonios hablas así, noble Lord Baltistón? ¿De señora chorra? ¡No, oye, por mí no! Una película que te llevará a niveles erótico fantásticos a los que ninguna otra película te habría llevado jamás. Y creo que debemos hacer algo con los trolls de Desembarco del Príncipe y Veranalia, pues están haciendo mella en nuestras defensas. ¿Por eso llevas media hora hablando en pelota picada? En la ropa también han hecho mella, ¿eh? También. El hecho de que todas las mujeres secundarias estén desnudas es normal, pero que vocalices así de mal... Debo avisar a todas las casas. Es un virus medieval y erótico también. Un drama repleto de situaciones hasta ahora destinadas a HBO y calificadas por el propio autor de ¿pero qué coño habéis hecho? Oh, pequeño niño, ¿nos estabas escuchando? Ah, las cosas que hago por amor. Bien hecho, hermano. Y ahora deja que te enseñe mi plan secreto. Plan secreto, pero eso no son tus... ¡Tú calla! Tú. Que ahora vamos con la parte del guión que me he aprendido a fondo. Los Siete Reinos se juntarán contra una nueva amenaza inédita en los libros de George R.R. Martin. Daenerys, ¿qué vamos a hacer? El virus tetas gorda está haciéndose con los Siete Reinos. Dentro de poco nos atacará a nosotros. ¡Oh no, los Lannister! Abrázame. No te preocupes, puesto que conmigo estarás a salvo. Dime que eso que noto es tu cetro de poder, por favor. Sí, noble Daenerys. Bueno, que no, que es mi polla, vaya. ¡No, los Lannister, tú también no! Nacho Vidal. Debemos impedir la boda roja. Por enésima vez, Rob, vale que me ha venido la regla justo antes de casarnos, pero eso no... Es que yo no sabía que las mujeres tenían de eso. Siempre están preparadas para mí. Sasha Grey. Esto, mi señora, estamos más allá del muro en una temperatura de 54 grados bajo cero. ¿Seguro que no quiere ponerse algo? Tranquilo, mi noble ayudante. Yo estoy bien con mis pechos al aire. No, si no es por usted, si es más por lo que deje de sacar ojos a la gente. ¡Ah, pezoncidio! Y Daniel Day-Lewis como la moral que brilla por su ausencia. Juego de pornos. Próximamente tu saga favorita saltará a los cines más sequis. Bienvenidos un año más a este acontecimiento especial, las J-Pod, lugar de hermanamiento podcaster, de rumores infundados, de cenas carísimas y de reírnos de los que no están. Estamos este año en un marco incomparable en la ciudad de Madrid, donde esperamos que nada malo suceda, como el retorno de Pelotas Como Puedas o... ¡Eso! ¡Nada malo! ¡Oh no! ¡Ramón Príncipe! ¿Qué has dicho? No, nada. Nada, nada, nada. Nada, nada. ¡Ja, Cuando los faders fallan y Skype se entrecorta, solo hay una persona que puede salvar el mundo del podcasting. Un agente de élite que opera en secreto bajo el nombre clave de... Agente Johnny J-Pod. Mi diabólico plan para sabotear las J-Pod jamás será olvidado. Disculpen, agente J-Pod, encargado de seguridad, disculpen. ¡Oh, mierda, la bofia! ¡Rápido! Debo programar el dispositivo explosivo antes de que sea demasiado tarde. Mierda, jamás encontraré la amenaza entre tanto locutor de podcast sobre cine y televisión con un toque de humor muy personal. Agente J-Pod al pato aparato. ¡Ay, mierda! El humor sutil e inteligente del mundo podcast empieza a hacerme mella. ¡Nivel europeo! Buenos días, Johnny. Señora Botella. Hemos recibido un fax urgente, Johnny. Un fax, eso no es como muy del siglo pasado. Cuando sepa cómo encender mi ordenador, mandaré emails. Pero es que la tecnología es muy complicada. El caso es que nos han comunicado que en las J-Pod, en medio de los podcasters, oyentes y viejos que han entrado porque creían que regalaban cosas, hay un infiltrado. Y su nombre es... ¡No! ¡El no! Pero puedes esperar a que te lo diga, imbécil. No, es que pasa al lado de Sune, que hace podcast como si fueran hijos. Bueno, hijos como si fueran hijos. Espera, espera. Pero... está saliendo el fax. Un segundito. La gaceta. Su nombre es... ¡No! ¡El no! ¡Ay, Dios! Debo pararle antes de que sea demasiado tarde, como alguien debió parar el de la órbita de Endor antes de su ataque egomaníaco. Ya nadie puede impedir mi triunfo. En el momento clave, las J-Pod pasarán... ¡a la historia! Y después el sábado a las 7:30 tendremos la charla podcasting. ¿Nos van a pagar por hacer esto o qué? Impartida por... Adri, ¿te importaría terminando ya, mujer? Yo qué sé, estoy acostumbrada a podcast de 3 horas. Venga, va. Bienvenidos a las J-Pod. ¡No! Oh, agente J-Pod, ¿qué sucede? ¿Tú en este de infancia has hecho un segundo especial de los Power Rangers? Peor incluso, una amenaza vermellón, Adri. Hay un saboteador que pretendía acabar con este evento. Alguien resentido y malvado que pretende erradicar la felicidad del mundo y la sonrisa de los niños. ¿Alex Salgado? Peor, ese que tienes a tu lado no es el verdadero Ramón Príncipe. ¡Oh! Maldita sea, debí darme cuenta al ver que no estaba salido en absoluto. ¿Creéis que esto me ha detenido, podcasters de 3 al cuarto? Tú... ¡quieto! Me has descubierto esta vez, agente J-Pod, pero no durará por siempre. Y cuando menos te lo esperes, ¡el mundo del podcasting caerá ante mí! ¿Por qué no quiere darse cuenta de que su medio es caduco y nosotros somos el futuro? Fíjate, si este año hemos batido récords. Han venido hasta 10 personas. ¡10, Johnny! ¡10! ¡10! Señorita Derecho, no lo sé. Lo único que tengo claro es que por ahora este caduco malvado no volverá a molestar al futuro. Pero algún día serás mío. ¡Iñaki Gabilondo! Bienvenidos a Game Over, tu programa de videojuegos de Radio de Speed 39.7 del Dial FM. ¡Vamos, que vamos, que no vamos! Y tengo conmigo a mi compañero Isaco. ¿Qué tal, Isaco? Hola. Y también tengo con nosotros a Mer. Las chicas también juegan, ¿verdad, Mer? Sí, juego. Y en el programa de hoy vamos a hablar... Yo estoy totalmente perdido, chicos. ¿Qué estamos haciendo? Como si fuera Game Over esto. Vale. Porque a ver si subimos en audiencia haciendo como si fuera Game Over. Si no, ¿vale? Está emitiendo. Ya, pero en audiencia offline, ¿sabes? Va, offline, que no tienen conexión. En plan en las cintas estas, los casetes y tal, ¿sabes? Y en el programa de hoy vamos a hablar de podcast que no tienen ninguna gracia, como el nuestro. No cuelo como Fun, ¿no os parece que es? Me las pasa un poco con Game Over, dado no, que como nos gusta no, eso. Nuestro, me refería al nuestro, o sea, a normas de equivocación, vale, sí, vale. sí. Porque hoy... ¿Que no tenemos gracia? ¿Que no tenemos gracia? No. Díselo a Game Over, pero no lo digas a nosotros. ¿Qué ¿vale? es esto de criticarnos a nosotros? Hoy, como no lo hemos hecho, ¿sabes? Hoy vamos a hablar, es ese día del año tan bonito en el que la gente disfruta la J-Pod y nosotros nos metemos con el mundo del podcasting. Vamos a repasar. Están escuchando ahora, mira, están tomando algo ahí reunidos y escuchando normas. Ah, no, que no se emite. No, pero tú imagínate, están ellos sin saber que un peligro se cierne sobre alguno de ellos. Probablemente no, probablemente se ninguno. Se miran entre ellos con mirada maliciosa. ¿Será Sune? ¿Será Javi Marín? ¿Será? ¿No sabemos más nombres? Bueno. El caso es que hoy vamos a hablar de 3 podcasts que no nos han parecido buenos, lo cual no quiere decir que lo menospreciemos, que nosotros seamos mejores, que no, nada de eso, simplemente es queremos dar lo decimos todos los años porque para que la gente no se cabree, queremos dar pequeñas cosas para mejorar el mundo. El mundo. El mundo. El mundo en general. El mundo en Miles general. De niños mueren de hambre al día, pero nosotros vamos a mejorar un par de podcasts que ya no emiten siquiera. Y bueno, así, pero poco a poco. Pero para que aprendan. Piedra a piedra se construyen las cosas. Que es una forma de excusarnos. Es decir, nosotros somos mejores, mucho mejores, pero que no se note, ¿sabes? Ah. Hola, ¿qué tal? Estoy hablando con Ender. A veces me siento un poco solo. Sí, bueno. ¿Y con qué podcast entra? Porque tenemos tres podcasts finos, finos. Pues yo voy a empezar con Game Over, ¿vale? Es venga, un... venga. Dale ahí. Es un podcast infamia, muy feo. ¡Infamia! ¡Qué mierda podcast! ¡Le vayas! ¡No, oyente! No, es coña, es coña. No, voy a empezar no, no es Game coña, Over. No es coña. ¡No es coña! He hecho un análisis de 5 páginas de Game Over, subrayando las ventajas. Venga, Bob, dale, dale. Venga, Revolución 01, vamos allá. Revolución 01. Revolución 01, un podcast que duró 3 programas hace 3 años. Seguro que están ahí en la J-Pod. Va a ser eso ahí a tope, ¿vale? A mí, bueno, a mí me da un poquillo de cosa meterme con Revolución 01, por lo que me ha dado cosa meterme hace 2 años con Aburrimiento Veraniego. Y es que este en concreto es un podcast hecho por chavales de 18 años que claramente no saben lo que hacen. Bueno, a ver, nosotros tampoco cuando empezamos, y míranos, tampoco sabemos lo que hacemos. Sí, pero mira los primeros programas, ¿no? Sí. Pero claro, o sea, es que esta es la magia de Internet. Tú dejas a un chaval de 18 años que haga lo que quiera, hace lo que quiere, y el chaval no sabe que 10 años después eso va a seguir ahí. Amigo. Y a lo mejor no le va a gustar que 10 años después eso siga ahí, pero ahí va a estar. Hay gente, ¿vale?, que ha hecho podcasts que parece que son muy chungos, en plan de como mola podcast, pero los borran. Hay gente que no los borra y están ahí 3 años después para malos, para gente mala. Ay, como los va, dentro de 10 años este chaval se arrepentirá, estos chavales se arrepentirán. Empezamos, Revolución 01. Ahí. Voy a hacer un totum revolutum de los tres programas, ¿vale? Voy a comentarlos aleatoriamente porque. Ah, oye, son... te he escuchado los tres, ¿eh? He escuchado los tres. ¿Cuánto dura? Media hora cada uno. Ah, bueno, así cualquiera. Claro. Que Jari te ha tocado uno de 2 horas 45. Ah, sí. ¿Pero de dónde le ha tocado? En fin, este podcast, Revolución 01, abre con un colopen. Como hacemos nosotros, chicos. ¡Oh, qué nostalgia! ¡Qué bueno! Al menos creo que es un colopen, ¿vale? Porque es que. Como el micro está situado a 50 metros de los locutores, no se oye mucho y la mitad del tiempo están riéndose de sus propios chistes o del hecho de que están hablando un micrófono y se oye menos todavía, ¿vale? O sea, que para que veáis un poco... Tío, pon el audio para que oigamos un poco la calidad. Vale. Tamara, ¿te acuerdas del día que no la pasamos con la carne en casa? ¿Cómo lo pasamos? Pero es que no fue un montón de gente y se pudo ahí. Yo no iba a no vocaliza tampoco. ¡Qué bueno! Como un podcast. No sé lo que es eso. Pero eso no va a escuchar mucha gente y eso. No lo sé. Es que a mí esa cosa. Si ah, que esto es un. ¿Lo están leyendo esto? Sí. Ah, sí. Vale. Creo. Joder. O sea, han estado un invirtiendo un tiempo en hacer el podcast realmente. Ay, qué bien, vale. ¿Sí? Sí. Y tiene edición, oye, ¿eh? Es que lo jodido. Luego se lo vamos a decir, que venga cuando quiera. Hay que destacar que el sonido que hemos oído está aumentado por Randy para que se oiga más, porque sí, el programa bajado no se oye absolutamente nada. Sí, sí, sí, ya lo noto. Lo que no, y no va mucha gente, porque yo no quiero que se oiga gente. Como ya, pues no hagas son andaluces, un, ¿no? No hagas un. No tengo ni idea, la verdad. Yo no hagas un podcast. No sé. Son chavales, son jóvenes. Esta gente joven, ya sabéis, los jóvenes, pues son andaluces, son de Cádiz, yo qué sé. ¡No! ¡No! Tras este vídeo chispeante, chicos, pasamos a la música de intro. Que hace que hagamos menos todavía los chavales, porque encima la música suena a tope. Claro, que hable encima de la música, ¿no? Claro, ya, o sea, este rollo, ¿no? Bueno, Bob, bienvenido. ¿Qué te parece? Pero sin gritar, súbela otra vez. Bob, bienvenidos a Podcast 01, Aburrimiento, Veraniego. Este podcast, ¿vale? Habla así todo el rato la intro. Joder, vaya nivel. Y bueno, en fin, tras presentarse todos, y no sabría quiénes son, porque no sé sus nombres, creo que hay un Chema, y creo que habrá una... Es el panadero de Barrio Sésamo. A lo mejor hay una Jennifer por ahí. La Jessie. Una Melisandre, no sé, no tengo ni idea, no sé qué habrá por ahí. Y tras esta intro chispeante y este call open y todo bueno, esto... Bueno, qué humor. Van a hablar de... ¿De qué? Cosas. ¿Ah, sí? En general. ¿Pero qué cosas? Cosas. No sé, no tienen un tema fijo. No sé, se pasaron 5 minutos diciendo cualquier cosa que se les viene a la cabeza. Es un cadáver exquisito hecho podcast. Sí, no me parece mal. No, ¡champiñones! Pero... ¿Qué? Estoy haciendo... Ah, hablando de cualquier ¡champiñones! Cosa. ¡Champiñones! A mí no me gustan. Podcast, Revolución 01. Vale. ¡Girasoles! Revolución 01. ¡Girasol! Yo intento reorientarlo todo hacia mi reto. En el segundo... En el segundo... Que eres un reto, que es una sección. Hacia mi sección. En ese... Porque es mía, ¿vale? En el segundo capítulo, las cosas como son, definen mejor sus temas bueno, y comienzan bueno. Con una sección en la que leen anécdotas y putadas y chistes y cosas que les manda la gente. ¡Ahí! ¿Vale? ¡Putadas, O que se encuentran por ahí, ¿vale? O sea, el nivel de esta sección es A ver. Un tío va a una boda, esto no es literal, pero esta, la anécdota en cuesta es que un tío va a una boda y entra en el convite equivocado. Y entonces una niña le dice que está en el convite equivocado. ¿Y qué? Y se fue. ¡Y se fue! O sea, esto es el argumento. O sea, el cine francés saca 27 películas de aquí, ¿vale? Y esto no les da... Es verdad. Y... es que, claro, estamos en diferido, pues no, hace, no hay presión, claro, ¿vale? No tiene la presión el directo. Y pasamos al siguiente audio, que no sé cuál es porque no tengo ninguna introducción escrita. O sea, que ponlo, que sea lo que Dios quiera. Vamos allá. ¡Qué miedo! Bajada del salario de los funcionarios un 5%. Joder, temas. Tratan temas de actualidad. Un 5%. ¿A quién le importa eso? ¡Eso no le importa a nadie! ¿A quién le importa? Porque los funcionarios no hacen nada, así que se lo merece. Wow. ¡Tópicos, tópicos! ¡Uy, no, perdón! ¿Lo puedo borrar? Así que ahora, si quieres decir algo de los funcionarios, vais y lo dices a mi padre. ¿Qué? ¿Hay peleas en directo? A ver, algo que yo me aclare. Pero alguien está dando golpes. Están en un jurado, está el juez. Sí, es un funcionario que está dando golpes. Alcohol. Ah, van a hablar de alcohol. Eso ya se interesa, ¿no? Estos son ellos intentando definir un tema del que hablar. Alcohol, droga. ¿Qué droga? Ya pues llega lo... ¿Qué droga? A ver, los funcionarios no interesan, pero las drogas... Me gusta cómo es un poco muy dogma, ¿no? O sea, suenan las sillas, que deja una taza y lo funciona. ¿A quién le importa esto? Además, que sumado al hecho de que hablan a siete habitaciones el micrófono, hay veces que se acercan, ¿vale? Es como... Hola, bienvenidos a podcast. ¡Pero la 01! Pero vale, con lo cual tú subes el volumen al máximo para intentar oírse pronto. Tienes una risa estruendosa saltando en tu oído. Me gusta como unos niños de 14 años dicen: vamos a decir un tema del que hablar. A los funcionarios han bajado el sueldo un 15%. Y, oh, vaya por Dios, qué tema, ya empezamos a verlo bien. Y tras esto básicamente es un... Bueno chicos, ¿de qué vamos a hablar? ¡Sexo! ¡Toma sexo! Vale, hablemos de sexo. Así durante media hora en cada programa, ¿vale? El sexo va a ser uno de los temas estrella del podcast. Enorme. El sexo y las risitas de ¡oh! Estamos hablando de sexo porque... Clítoris. Tienen 17 años, las cosas como son. Han bajado un año, ¿no? 17, 18 años, están en la franja. 15, 14, en realidad son niños de 8. ¡Tetas! Vale, este podcast son sus primeras palabras, ¿vale? Empezamos entonces con una de las colaboradoras que empieza a hablar de un libro erótico que se leyó el otro día. Ay. Esta parte es un poco como nuestros retos, pero sin esa chispa, sin esa gracia que tenemos nosotros, ¿sabes? O sea, que es como nuestros retos. Sí, vale, exacto. Y esta mujer va contando el libro, pues como lo contamos nosotros, bueno, en este libro pasa tal y cual y no sé qué. Y luego desvela el nombre del libro, que me pareció curioso mencionar aquí, que era Amor, curiosidad, Prozac y dudas, de Lucía Echevarría. Los dos mundos se entrecruzan. Normas y Revolución Crossover. 01. Normas 0, normas más 01. Lo tengo que pisarlo. Normas de Revolución 01. Rebozación. Ay, rebozados. Esto nos lleva a una conversación. Espera, ¿qué estamos haciendo? El programa este otra vez. Vamos a elegir un tema. Rebozados. Venga, hablemos de rebozados. A los funcionarios han bajado el sueldo un 2%. Rebozados. ¿A quién le importa? Tras este resumen del libro, esto nos lleva a una conversación sobre dominación y costumbres y sobre tal, tal, tal. En fin, a mí me gusta que me dominen. Pues a las mujeres no les gusta que le pues no sé qué. ¿Estás hablando de en la cama o en el mundo en general? No lo sé. A ver, en la descripción del podcast dice: no tenemos ningún tema en general y hacemos lo que se nos pone en la punta. No lo dice así tal cual. No, pero es que se nota. O sea, tenemos un micro de SingStar y no sabemos qué hacer con él. Se nota que están improvisando aquí. O sea, en cualquier momento va a decir un miembro ¡ardilla! Y se van a quedar todos fijos mirando un punto. ¡Champiñones! Y entonces llegamos a la primera sección fija del programa, chicos. Que son la sección estrella. Las hilarantes bromas telefónicas. ¡Ay, que me parto! Porque las bromas telefónicas es algo que está súper de moda, ¿sabes? Sí, sí. Lo hacían en Andaya y lo hacemos aquí. Y esto ahí lo estamos petando. Y lo siguen haciendo y cada vez tienen menos gracia y menos gracia. A lo largo de 3 episodios estos chavales harán diferentes bromas telefónicas a conocidos suyos o amigos de amigos o conocidos de amigos. O llaman a un número al azar. ¿O? Efectivamente. ¿En qué consisten las bromas? Básicamente llamarán por teléfono a la persona en cuestión y le dirán que ha hecho algo que claramente no ha hecho y que es falso y que no tiene sentido. ¿Vale? Pero lo mantendrán. ¿Usted ha hecho esto? No. ¿Sí lo ha hecho? No. ¿Sí lo ha hecho? No. Durante muchos minutos. ¡Ay, qué bueno! ¿Vale? Básicamente, hostia, como en la primera broma, en la que dice que son de Orange a una mujer que, bueno, oídlo vosotros. ¡Qué bueno! Pero lo podemos copiar para la próxima temporada, ¿no? Es que a mí me parece buena idea. Sí, vamos, sí, sí, a tope. A ver, yo le puedo ofrecer a usted que nos mande aquí a Orange un sujetador suyo sin lavar. ¿Qué? Y le damos el móvil que usted quiera gratis. Obviamente no. Es una promoción. Es una nueva promoción que ha sacado Orange. Usted nos manda un sujetador sucio aquí ahora. Qué risa, por seguro. Va el hombre a recogerlo a su casa. Y además, seguro que la señora se lo cree. Hay unos niños riéndose. Usted pidió un LG. ¡Hija! De trancas y barrancas, pero no nos quedan en la tienda. Entonces le hemos asignado uno que vale 359 euros. Un Nokia 8800. Se están riendo, además. Yo estoy a mitad de año muy bien, pero quizás de casi no puedo subir a su tiempo. No, es que es una promoción. ¿No ha visto el anuncio en internet? A lo mejor se lo cree. No, verdad. Es que como... ¿En serio? Espérate. Es que ya ves cómo usted se me llama. Es que... A ver, se lo ha visto. O sea, que la mujer se lo cree. Sí, eso, o sea, es lo que peor. Esto dice mucho más de la mujer de la broma que de ellos como, sí, como podcasters. También, que hijos de puta, ¿no? O sea, no sé, en fin. A ver, tú no has hecho bromas telefónicas nunca. Sí, pero sí. Ahí lavan la ropa, ¿no? ¡Qué guarros! ¡Ah! Sí, sí la lavamos porque somos personas pulcas y limpias. Ah. Esto es una lavandería. ¡Qué limpios! ¡Ah! Total, conviene destacar que en esta primera broma, los chavales son totalmente ajenos al concepto de privacidad y anonimato, ¿vale? No tienen problema ninguno en repetir 3 veces el nombre y 2 apellidos de la persona a la que han llamado. Pero dicen, bueno, su DNI hemos dicho que es el 434 y su tarjeta de crédito es él. Es particularmente vergonzoso para ella teniendo en cuenta que se cree esta broma, que claramente es falsa, hasta el final, ¿vale? Y por supuesto, deciden que es una buena idea colgar a esta mujer después de haberle dicho eso y llamarla 15 minutos después para decirle que era broma. ¡Qué gracioso! Porque así es como se hacen las bromas telefónicas. O sea, tú cuelgas y 5 días después llamas y dices... ¡No! ¿Te acuerdas cuando te dije que tu hijo estaba en el hospital? ¡Que, joder, qué risa nos echamos, eh! Te has pasado 3 días buscando a tu hijo por todos los hospitales de Madrid, pero, joder, qué gracioso. También, después, cuando le aclaran esto, le dicen a la mujer que tranquila, que su anonimato se preservará y nadie la reconocerá. Hallando yo, salvo por su nombre y sus 2 apellidos que me han mencionado 3 veces. En los siguientes programas es verdad que esto del anonimato ya lo censuran, ¿vale? Los chavales aprenden. Pero siguen con la sección en cuestión. Ay. Y básicamente, pues bueno, llaman a una persona y lo mismo, dicen que han hecho algo, que no ha hecho, que tal, lo prolongan. Hasta llevar a situaciones violentas. De situaciones de llamar a una persona y decir, somos la Guardia Civil, ¿tiene usted el coche aparcado en tal sitio? No. Si lo tiene y si no lo retira, le embargamos el coche, no lo tengo. ¡Ay, qué risa! Si sigue así, me va a obligar a embargarle la casa. Todo esto mientras la mujer que contesta al teléfono tiene un niño llorando al fondo. Es que es una situación totalmente dramática. O sea, esto es como un sketch de Padre de Familia, donde los chavales se ríen. Y en el último programa no hacen la de, que está su hijo aquí en el hospital, ingresado. Que se le ha pegado. Que está muerto. Pues podría haberlo hecho perfectamente. Y la situación va escalando y escalando. Es dramático. Es algo, no he puesto el audio porque es muy larga, pero es algo que hay que oír. Con el bebé llorando y la madre, yo no sé lo que me decís. Pero el coche de mi marido. No, que usted tiene el coche aquí en la calle y lo vamos a embargar. Que no me toque las narices, que le embargamos la casa. Pero no sé de qué me estás hablando. Y el bebé llorando de fondo. Es algo dramático. Es una cosa que hay que oír. Hostia, me encanta la idea. Bromas telefónicas dramáticas. Es que es como un sketch, es una cosa brutal. Y tras la broma llega la sección de actualidad con hilarantes chistes e irónicos comentarios. Bien. Como... Y la última noticia que tengo es que la policía ha detenido en Baraja a que era el nexo de unión entre la camorra italiana con los narcos colombianos. Atentos al comentario. De verdad es que en este país que no se puede ser ni nexo. Qué poca libertad, macho. En este país no se puede ser ni nexo. ¿Pero qué significa eso? Pues yo tengo un móvil que es muy nexo. ¡Oh, bravo! Pero que no se puede ser ni nexo, ni conjunción. Jardieta tiene un Nexus. Es que Jardieta ha hecho un chiste ensayándose un Nexus y ha olvidado que esto es radio. Y en la radio no hay imagen. Y terminamos el programa con temas aleatorios en general, porque en este programa ha habido pocos temas aleatorios, así que vamos a sacar más, ¿vale? Temas aleatorios que posiblemente, quizás sí, quizás no, deriven en sexo, aunque en la mayoría de los casos lo harán de una forma u otra. Están en la edad los chavales, ¿vale? Imagínate, tengo café con leche. ¡Con leche! ¡Con leche! Y ya sacaste el tema. No, eso lo hacemos nosotros, yo soy más. ¡Sexo! ¡Ah, sexo! ¡Champiñones! Salvo en el momento concreto en que una de las colaboradoras empieza a hablar de una enfermedad del pene, que es súper graciosa, ¿vale? No, en serio. Imagínate que se te caiga. Os vais a reír mucho, ¿vale? A ver. Es una enfermedad que hace que te salga un bulto en el pene. Ay. Y te dé dificultades a la hora de orinar. Y a la hora de mantener relaciones sexuales. No puedes. Que a la larga puede hacer que se te caiga el pene. ¿Vale? Es que enfermedad y humor se dan la mano en Revolución 01, ¿vale? Un podcast que nos recuerda que todos tuvimos 17 años y que estas cosas nos vuelven para perseguirnos eternamente. Madre mía. Así qué estamos. Bueno. Nivel, ¿eh? Joder. Pero esta ha sido una crítica constructiva. Espero que Revolución 01 aprenda mucho de esto para su cuarto programa. Estoy seguro. Gira, será pronto. Y desde aquí todos apoyamos. Tras el análisis de Revolución 01, vamos, os voy a contar un poco mi podcast. Cuéntanos tu podcast. Jarrita, Normas del podcast. Se llama Normas de Equivocación, es una mierda. Jardozcas. El podcast que yo he analizado se llama Es fácil ser friki si sabes cómo. Y bueno, mi impresión... Randy, ahí tú podrías estar ahí, ¿eh? Espera, tú lees TVOs, tú eres Superman. Sí. Qué friki eres, ¿no, tío? Pero ¿sabes que Superman es Clark Kent? ¿Qué? ¿Lo peor? Eso es super friki, tío. Que, pero no se diferencia entre radio y ficción. Yo creo que Superman existe. ¿Existe? Sí, existe. Vale. Lo peor es que este podcast se llama así, pero luego realmente no dan asco los tíos. En plan, somos super frikis porque leemos Naruto. La verdad es que no. Bueno, mi primera impresión sobre este podcast, pues no fue mala, ¿no? Pese a su terrible título, en su página de Ibus ponía que lo hagan de juegos de mesa. Y claro, bueno, pues quien me conozca un poco sabe que a mí me gustan, entonces... O sea, a ti te ponen un podcast de compañeros de juego de mesa y no, estás gritando como una colegiada, pero durante 5 horas. No he escuchado a lo largo de mi corta vida muchos podcasts sobre juegos de mesa y bueno, pues esto ha sido una forma de introducirme. Ojo la forma, porque mañana hace 2 años, entonces, de mi corta vida, sigo siendo joven, ¿vale? No, déjame más. ¡Háblanos en 10 años! El podcast empieza con una sintonía que invita, bueno, pues a la siesta. Creo que es Mago de Oz. Joder, hombre, pero las canciones más... Todo mi amor de la luna. Sí. Total, que lo escuchas después de comer, como fue mi caso, y no duras ni un minuto, me quedé groggy ahí escuchándolo. Y parece que graban el podcast desde alguna tienda de juegos o de cómics, ya que dan las gracias al dueño, su amigo Paco o Pablo o no sé qué. A su dueño. Pero yo creo que tienda es una forma encubierta de llamar cueva, porque realmente parece una cueva. Vamos a escuchar el primer audio. Va. José, yo relativamente soy nuevo en esto. Se parece, por cierto, a la voz de mi hermano José. Wow. Si alguien le tu hermano conoce. José tiene un pasado oculto que no sabes. Me ha recordado un montón a su voz. Llevas también muchos años a eso. Hostia, están hablando desde un pabellón. ¡Ah! Mucho, pero eso, aunque no se ve por la radio. ¿Qué quieres que diga? Muevo las manos a la derecha. De poner estos a la misma distancia. No digo nada. No, y ahora lo que, gracias a este señor, me volví a arreglar. Hay un señor. Hay un señor en el podcast, chicos. Los de rol los tengo un poco más. Ya no sé, no sé qué más. ¿De qué están hablando? Y sobre todo a Ticket to Ride. Hay un Ticket to Ride. Un vídeo horroroso. De la versión alemana, el Marklin. Ah, vale, aventuroso. Por alguna razón pronuncia en inglés. Tienes que probarlo con dados. Me encanta el. Se ve que hay alguien que está con una grapadora de fondo. Sí. Es muy dogma también, luego veremos más cosas dogma. Esto se graba desde Norma Editorial, están grapando los suplementos dominicales. Bueno, hay que decir que el presentador, pese al terrible sonido que hemos escuchado, no lo hace mal, ¿eh? O sea, no, presenta con cierto ritmo. A ver, es tu hermano, ¿sabes? Tiene cierta experiencia. Es tu hermano, ¿no? Tras introducir el programa, pues de quiénes son, qué va a ir, bueno. Y cada uno de los integrantes cuenta quién es, con nombre, 2 apellidos. Como debe ser. Y su trayectoria en el mundo de los juegos, como si estuvieran presentando en plan una entrevista de trabajo, de tengo experiencia de teleoperador, de no sé qué. Pues sí, me llamó José Antonio Martínez Fernández y empecé a los 4 años jugando al parchís, luego a los 5 me pasé a la boca. Luego me inicié en el dominó. Y, sí, me parece mucho al videoprograma que hacía Moss en el último capítulo de The Crowd, ¿no? Iba a hacer un chiste sobre dominó. Bueno, esta parte es peor. El podcast no es peor, pero esta parte sí. Iba a hacer un chiste, podían haber ahorrado, chicos, toda esta parte. Quería hacer un chiste sobre Dominó, la película de Tony Scott y el juego, pero como he deducido que ni Dios había visto la película de Scott, he pasado. No. Pero quiero que sepáis que he visto un chiste ahí. Está bien, chiste, vale. He tenido la dignidad de no decirlo, ¿vale? Bien, porque gracias, Bob. Gracias. Pasamos a... ¿Dominó o Deja Vu? ¡Toma ahí! ¡Fans de Tony Scott! ¡Arriba! ¡Arriba! Pasamos al contenido del programa en el que estos treintañeros, hay que decir que son treintañeros. No como nota. Nosotros. Que no son cuarentañeros o cincuentañeros. No como quiero nosotros. Decir que no tienen 17 años. Tienen, o sea, que estos sobre los saben 30. Lo que hacen. Sí. Y bueno, ya digo que probablemente es el podcast menos malo de los tres. Nos dan sus opiniones sobre jugar, tanto juegos de mesa como de rol, ¿no? En el debate de este tema surgen dudas muy normales entre hombres que juegan, como hay que ocultarle tus compras. ¿Entre hombres que juegan? Hay que ocultarle tus compras de juegos a tu novia. ¡Hombre! Claro, hay que tener 2 cuentas bancarias. Una para cosas normales que pueda ver tu novia y otra para juegos de mesa. Porque imagínate que tu novia se entera que te compras algún juego. Fíjate. Pues poco menos que ese divorcio te deja sin follar. Porque claro, imagínate. ¿Qué follar? Pues si puedes jugar al Ticket to Ride. Es verdad, ¿no? ¿Qué mejor? El Ticket to Ride. El de aventureros al tren o follar. A ver, ¿votos a favor de aventureros al tren o de follar? ¡Yo! Jarrita, lo debo hacer muy mal, de verdad. A mí me gusta el juego de compañeros. A mí también. Si lo tienes ahí detrás. Tras conocer qué opinan nuestros treintañeros favoritos sobre los juegos de mesa y la crisis, Hablan sobre la crisis juegos de mesa y comparan lo que cuesta entrar al cine con compras un juego de mesa de 40 euros, dice. Porque al fin y al cabo, compras un juego de mesa es como ir al cine, ¿sabes? Sí, pero ir al cine te cuesta 6 euros y el juego de mesa 40. Bueno, yo ahí no, el cine te dura 2 horas y el juego de mesa te dura para toda la vida, ¿sabes? Pero, el cine es una entrada, el juego de mesa son hasta 12 jugadores. Y de hecho uno decía, joder, al juego de mesa pues igual lo compro y echo una partida o dos. Y luego la basura. Cine vas y no lo puedes volver a repetir. Cada uno después de esto cuenta pues a qué suele jugar, ¿no? Cuáles son sus juegos favoritos. Pero a veces la situación se vuelve algo caótica y creemos que unas 4 personas nos están contando estas cosas a la vez. Escucha la Wii. Oye, es que no voy a ser realista, estamos hablando de otro. Atención al caos de voces. Estoy viciado todos los juegos. Hay dos conversaciones paralelas en el propio podcast. Yo quiero saber dónde está el tío de las grapadoras. Luego va a aparecer. Aquí hay folios que necesitan grapas, chicos. ¿Dónde estás? Hacer los capítulos de las películas, los de cine. Hay veces que no se parecen mucho. Yo creo que hay unos hablando de pelis y otros de juegos. Ahí con investigación de coger objeto y esto lo pongo aquí y allá. O sea, me estás diciendo que es como si ahora Bob se pone a hablar con Emma, que está aquí, hola Emma, por cierto, y yo me pongo a hablar contigo de cosas totalmente diferentes. Sí. Vamos a probarlo. Venga, a ver. Venga. Pues el otro día fui al médico y me dijo pues que igual tenía hemorroides. Entonces tengo un problema con hemorroides y... ¡Ah! ¡Que habíamos dejado! Menos mal que estaba hablando de cosas que eran falsas. De coña todo el rato. ¡Ay, vos cómo eres! Tengo un problema. Como hemos dicho, cada uno de los integrantes nos cuenta cuál es su juego de rol y de mesa favorito. Bueno, a algunos el Ticket to Ride y tal. A mí me gusta mucho el Parchís. Yo soy mucho de la City Media, ¿vale? El Lauca tiene una cierta estrategia, ¿vale? Para no caer en el puente. Yo creo que esos juegos se han perdido ahora, esos juegos deben volver. Dan por hecho que el oyente sabe de qué juegos se tratan, lo cual no está mal. No, hombre. Pero no tiene por qué estar mal porque va dedicado a un público que. Exactamente, al público que tiene un iPod muy potente, con un volumen muy, muy potente. El problema es que hablan de su amigo Jaimito, que le metió una paliza al Fórmula D, dando por su. Que nosotros sabemos a lo que se refieren. Joder, pero tío, si al Fórmula D te ganó el otro día, Pablo, joder, menuda paliza que yo aceleré al final y no sé qué. Ah, pero claro. ¿Vosotros no conocéis al Pablo? Joder, el Pablillo. Es súper mítico en los juegos. Pero tú conoces el Bleras, ¿no? El Bleras, sí. El Pableras. Y ahora aparece el chico de la grapadora. No sé si es él. ¡Ay, pero te queremos, chico de la grapadora! Vamos a ver otro símbolo de podcast dogma, como es, bueno, pues... Pues el esto. El chico de la grapadora. Ah, o sea, el chico de la grapadora. No, ahora hace otra cosa. Sí, un rol, claro. Sí, es que nos pillaba dos ahí. ¿Salió del juego de rol o fue al revés? No, sí, salió del juego de rol y mató al juego de rol. La empresa, en cuanto vio que vendía más el juego de figuritas, el juego de rol dejó en segundo plano, hasta hace muy poco. Joder, es interesantísimo. Es apasionante, chicos. ¿Bilio? Hombre, yo... Eres el profesional. Yo soy de la iglesia. Ahí está. El chico de la grapadura es el chico del móvil, que suena y no pasa nada, ni hacen la más mínima alusión. Un mandato dentro del mundo de los juegos de... Oye, muy bien, ¿eh? Me gusta mucho eso de que estemos todos... Vamos a apagar el móvil, vamos a tal... Y esto... ¡Saca unos langostinos! ¿Qué si te puedes permitir tener dos conversaciones en un podcast, te también. Puedes permitir un teléfono. También, de verdad. Estaba pensando un momento que igual es el momento para irnos a ver... ¿Qué? A una persona... Una persona que vosotros habéis estado eligiendo toda la Estoy semana... Estoy terriblemente decepcionado con la elección de esta semana. Bueno, Bob, estoy terriblemente decepcionado. Nuestros oyentes me han decepcionado como persona. Pero la gente no tiene por qué elegir lo que tú quieras. No, estoy muy decepcionado. ¿Habrán elegido la brisca, acaso? ¿Habrán elegido... Estoy muy decepcionado. Mirar en la cartera. La brisca. Habrán elegido... Vamos a comprobarlo ahora en... Muy decepcionado. Máximo riesgo. Mi nombre es Máximo Riesgo. Fui encarcelado por un delito que no cometí, pero en la cárcel me dio un golpe que me dejó amnésico y no recuerdo nada. Encima, me han inyectado un veneno mortal que acabará conmigo en 17 horas. Ahora, debo limpiar mi nombre, recobrar mi memoria y descubrir una vacuna lo antes posible. Pero no puedo hacerlo solo, necesitaré... ¡tu ayuda! ¡Máximo Riesgo! Tras quedar atrapado en un geriátrico local, mi intuición me dice que la enfermera jefe Gertrudis puede ser vital para mi investigación. Todo héroe solitario necesita una hermosa dama a su lado antes de acometer su mayor aventura, y ella parece el alma sensible, sutil y amable que me hace falta en este viaje legendario. Gertrude, se me ha roto la cachava. Ayúdame a levantarme, mujer. A la base, Gifredo. Espera que termine. Sálvame, que solo le quedan 2 horas. ¡La madre que te parió! Por lo menos no me meas de... Me cago en la leche. Esta es mi oportunidad de ligármela y que me acompañe en mi aventura sin par. Me acercaré disimuladamente y le daré el irresistible guiño de ojos de máximo riesgo. Marca registrada. Hola, señorita Gertrudis. Oiga, pero sigue usted aquí. ¿Qué le ha dicho que si quiere salir solo tiene que ir a la puerta que pone salida? Por cierto, tiene un tic en la cara, un ataque epiléptico, una parálisis facial o algo muy chungo, ¿eh? Verá, hermosa enfermera jefe, estaba pensando que, bueno, yo soy un hombre y usted es una mujer. Uy, calla, que el Kiko está a punto de escupir el bocata de jamón que la lleva esa señora. Sí, sí, bueno, veo que te gustan las aventuras relacionadas con embutidos y gente famosa. ¿No prefieres vivir una aventura de verdad? Cállate, cállate, coño. Se trata de una carrera contrarreloj por nuestras vidas y que... Jorge Javier Vázquez vestido de colegiala. Vaya, la enfermera jefe es menos receptiva de lo que imaginaba. Esto supone un duro golpe para mi carrera amorosa. No, oiga, no es que sea menos receptiva, es que es más borde que el pico de la plancha. Máximo no está preocupado. En todos los grandes romances de la historia siempre hay rencillas antes de que surja el amor. ¿Rencillas? Con esta más bien son rencazos, oiga. Me cago en la leche, pero ¿queréis callaros ya? Máximo fue casi muerto. Que así no hay quien oiga nada. Vaya, parece ser que... Como que me llamo Gertrudis para Santungua, que veré la tele en paz, aunque os tenga que callar a hostias. Y tú vete de aquí echando hostias o llamo a la policía. Oh, no. Mi plan de buscarme un interés romántico ha fracasado miserablemente. Además, la partida de Brisca ya ha comenzado y no puedo entrar a la mitad y la policía está al llegar. No pueden descubrirme. Mis opciones se reducen. ¿Y ahora qué tendré que hacer para continuar mi aventura? ¡Pero vete por donde pone salida, imbécil! ¡Tantas dudas, maldita sea! ¡Tantas dudas! Astuto oyente, ¿qué debería hacer Máximo Riesgo en esta situación límite? Ayúdale a elegir la mejor opción enviándonos tu respuesta a lo largo de la semana. Las opciones son... A. Ver Sálvame junto a la enfermera jefe y esperar que surja la chispa. B. Ayudar a levantarse del suelo a Sigisfredo y limpiarle el pañal. C. Llevar a los ancianos a una revuelta social contra el tiránico reinado de la enfermera jefe. O D. Buscar pistas de su identidad en su cartera y salir por donde pone salida. Contesta la encuesta en www.normasdeequivocacion.com, dinos tu respuesta a nuestra cuenta de Twitter @ndeequivocacion o mándanos un email a normasdeequivocacion@gmail.com. La vida de máximo riesgo depende de ti. Había una vez un podcast pequeñín que hacía la rosca sin parar de reír. La gente decía que era endogámico, aunque tenía... Jorge, cariño. Dime. Como nos vuelvas a decir que cantamos mal... Sí. ¿Qué nos ha dicho que cantamos mal? ¿Qué? ¿Cómo? Ah, que este es Jorge. ¿Tú crees que alguien que canta así puede quejarse de cómo cantamos los demás? ¿En serio? Hostia, nuestras primeras canciones... Al nivel de nuestras primeras canciones. Sí. En fin, ¿por dónde íbamos? Bueno, vamos a saltarnos toda la parte de en medio del podcast, ya que, bueno, pues siguen hablando de juegos, tampoco os voy a atormentar, hablan de juegos de mesa, de juegos de cartas, de juegos de rol. Y, bueno, tras hablar durante, creo que una hora más sobre ello, y recomiendan algunos podcasts, y llega él... trágico momento de las despedidas. ¡No! Sí, ¡no! Lo siento. ¡Después de 2 horas y media solo! ¡Joder! No. No 2 horas y media. Solo 1 hora y media. ¿Cómo? Y ahora sabremos el porqué. Ah, para despedirse usan la misma técnica que durante el resto del programa. Es decir, hablar todos a la vez. Pero es que además incorporan una nueva variante. Hablar todos a la vez con música sonando por encima. ¡Ah, muy bien! Como en el podcast que hemos escuchado todo anteriormente. Se une, todo está todo se une. Vinculado. Vamos a escuchar el corte 5. El tío está mecanografiando. Sí, ahora el chico de la grapadora es el chico de los efectos, no necesitaba en este programa. Es que seguro que no se escucha. Y a los de Estados Unidos. Mandan un saludo a gente que no conocemos de nada. Bolivia, China. ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Ahora la música por encima y ellos teniendo 4 conversaciones a la vez. Y ahí ya se acaba. No, pero esto es lo típico que aparece en las noticias al final, cuando ves a los presentadores hablar y la música sube y les vemos de fondo. La idea es la misma, ¿no? Vamos hablando y la música sube y sube. Yo no creo que esta sea la idea. O sea, la idea era, vamos a cerrar de forma elegante, y tal, sí. Vamos a hablar de cosas muy graciosas. Pero claro, yo estaba escuchando el podcast y vi que a la hora y media se despedían y digo, pero ¿qué pasa aquí? ¿Y es que después de esa hora y media viene el programa bueno. Graban de seguido otro programa, esta vez sobre literatura. ¿Y para qué sacarlo como otro podcast cuando puedes ponerlo a continuación del primero y hacer que el podcast dure 2 horas y 44 minutos? Mucho mejor. Eso atrae mucho más a la gente. Hombre, 2 horas 44. Además, que la gente interesada solo en el podcast de literatura se tiene solo que escuchar 1 hora y 40 minutos de juegos de mesa. No pasa nada. Hombre, Jarita, creo que si la gente quiere saltar, puede saltar en el navegador. Sí, pero si no sabes en el punto en el que está, es como... Eso sí es verdad. Y aquí terminamos el análisis de este estupendo podcast. ¿Sí? Sí. Chicos, llega el último podcast. Oh, no, menos mal. Se llama Turbolata. Y solo en este momento he puesto esa emoción que yo siento el programa. Es un programa del que podéis encontrar. Hay 11 audios online. Sí, sí, sí. 11 audios. Sí. Me gusta que sí. Ante la cara de diferencia de Jarita mía. Es como un anuncio de lejía. Limpia mejor que otro. Sí, sí, sí. La madre ahí mirando con vale. Sí, venga. Perdona, las madres lavan con lejía. Las madres, vale. Sí. ¿Y los padres no lavan? No. ¡Sexista! ¡Feminazi! ¡Caraculo! Como decía, hay 11 audios, 4 programas, 2 pruebas de grabación, 5 promos. O sea, esto es como el universo expandido de Matrix. Sí, sí, hay más como, pero ¿a qué hago antes? ¿Qué oigo antes? Pero ojo, que la promo es la misma, pero en 4 versiones diferentes. Que son 4 duraciones diferentes. Cada una van añadiendo un poquito más a la historia de la promo. Hola, somos... Eso es una ya. Hola, somos Turbolata, eso es otra. Hola, somos Turbolata, tu podcast, eso es otra. Va por Hola, ahí. Somos Turbolata, tu podcast favorito. Y de hecho, vamos a escuchar, para que os pongáis en situación, una de las primeras desconcertantes versiones de la promo, llamadas por ellos versión media pinta, porque la van por cerveza y tal. Un humor. Escuchad. Los pitufos maquineros. Acelerado, gracioso. Hacen como que dicen, son ardillas. Hola, ¿te gustaría escucharnos hablar de cine? De mi hermana, videojuegos. Yo soy tu gominola. Yo soy tu gominola. Noticias destacadas y nos pegamos. Sí, todo sí. Esto y mucho más. Sí. En turbolata.es. Ahí va. Y tío, ahora que no vienen, hay que celebrarlo. Venga, podría haber acabado aquí, pero ahora sigue durante un minuto. Venga. Sigue durante un minuto más. Venga, corre, que lo pilla, que lo pilla. Esto es una promo. Sí. Hay una más grande. Las cervezas que probé ahora estaban buenísimas, ¿eh? Pues, ya te digo, Rubén, qué pasada. Esto es peor que un esquís de normas. ¿Qué me quieres enseñar? Nah, mira, que tenía unas cervezas al lado del... De importación. Ay, ¿y mis cervezas? ¿Y mis cervezas? ¡Ey! ¿Mis llaves? Sí, las cervillas. ¿Ya te las has bebido? ¿Qué? ¿Ya está? Oye, ¿alguien se ha hecho aquí una turbolata? No. ¡Ah, el nombre! Un momento. Espérate que abro el ordenador. Hay 5 promos aquí, por lo menos. ¿Está? ¿Alguien lo usa? ¿Qué carajos? ¿El micrófono? ¿Eh? Oye... ¿El micrófono está encendido? ¿Eh? Un momento, ¿qué pone aquí? ¿Qué habrá pasado? Turbolata.es. El podcast de las ardillas, Chap y Lupi. ¿Qué está pasando? Con la colaboración de Héctor y Rubén. ¿Qué? Pero si no nos grabamos nada esto. ¿Cagüey? Joder. Esto es peor que el esquís del pollo de padre familia. ¿Cómo es ardillas esto? ¡Con ardillas! ¿Qué? Pues a mí me animó a escucharlo. Y este es... la versión media, o sea, hay una más larga en la que ya persiguen a las ardillas y vuelven las ardillas y dicen, ¡oh, vaya cosa! Ah, pero que tiene argumento esto. Turbolata, el primer podcast en el que dura más la promo que el podcast. Esto es lo más divertido y currado que vais a escuchar del podcast, con eso lo digo todo. Turbolata está formado por 2 chavales de Valladolid que hicieron un podcast literalmente porque estaban aburridos. Bueno, como la mayoría de podcasts. Y dicen, esta es su descripción. Nos encanta hablar de cualquier tema, decir cosas tronchantes y aunque también discutimos, no tiene sentido la frase argumental. XD. Somos estudiantes de informática y estamos en la misma residencia de Valladolid. Esperamos que os guste nuestro... O sea, estos ya tienen pelos en los huevos, ¿no? Joder, que tienen pelos en los huevos. Como los treintañeros. Esperamos claro. Que os guste nuestro dúo tronchante. Ahí vale. Tronchante. Hay que clarificar una cosa para podcast y no podcast. Cualquier dúo... o conjunto de dos personas que se refiere a sí mismo como el dúo tronchante no tiene ninguna posibilidad de éxito. Esto es peor que el dúo dinámico. Batman y Robin, el dúo tronchante. Es más, definir a dos personas como un dúo seguido de un adjetivo ya es una mala señal. Pero vos, tú y yo éramos el dúo carisma. Y mira dónde estamos haciendo normas. La cosa es, dicen, ¿esto de qué vamos a hablar? Dicen en el primer plan, de videojuegos, de mundo informático. Ahí meten una frase. ¿Qué frase? ¿Qué? ¿Qué dicen? ¿No? Hay super crítica. Windows caca. Es como Freddy con Superman. Superman caca. Ahí. Windows caca. Super. Ahí. Toma. A tope. Hablan de anime y manga, noticias variadas. Dicen, ¿y el momento ardilla? Dicen, va a ser algo muy muy chulo. Es nuestra baza para ganaros a todos. Ahí, el momento ardilla. Ah. Y luego no aparece el momento ardilla en ningún momento, pero ahí lo tienen. Y los agradecimientos. A tope, the Squirrel Moment. El primer programa se llama Intro. ¿Piloto? Y vamos a escuchar cómo empiezan. ¿Cómo empieza? ¿Cómo cuentan cosas? Una emoción y un dinamismo. Vamos, vamos. Ardillas, joder. Sí, ¿en algún momento quitan el efecto este? Sí. Ya está, se acabó. Ah, bueno. Hola, bienvenidos a Turbo. ¡Ah, que lo pongan, que lo pongan! Soy Vázquez y estoy junto con mi compañero. ¡Es Ram Vázquez! Llama... Hola, buenas, soy Héctor. Hola. Como habéis oído, su compañero y este no me deja ni presentar. Son como Jorge Isaac. Uno tiene mucho, bueno, mucho ánimo. Bueno, es que ya que se me ocurre la soy idea. Soy no sé qué. Estamos, hola. Pues, soy un poco Jorge. De... Un poco. Soy, o sea, perdón, soy Isaac. Empezar. Pues porque escuchaba un podcast que se llama Magniacos. Magniacos. Y me gustaba bastante. Que lleva muchos años, soy Magniacos. Lo graban en McDonald's, por eso es más. Luego empecé a escuchar de la Alianza, Puro Mac y alguno más. Sí. Sí. Y ya ves. Luego... Joder, Vázquez, pues, esto que nos cuentas es fascinante, tío. Sí, sí, sí. Y empecé a buscar gente. Súper dinámico. Y... Puso un anuncio. Hasta segunda mano. En InfoJobs. Pues simplemente coger, llamar a la puerta que tenía al lado y decir, oye, ¿te apetece hacer un podcast? Y yo dije... Vale, no tengo nada que hacer. Ya ves. Eso es lo que dije yo cuando me dijisteis esto de normal. Y la verdad es que... Y aquí estoy 3 años después. Que seamos un dúo dinámico. Ahí va. Hostia. ¡Hostia, no! ¡No! Es mejor que el dúo tronchante, que... pero no. Pero no mejor que el dúo Carisma, Bob. Jarrita, no lo intentes. Oh. Así que, nada, ahora paso a esto, a ver qué dice. Ahí va, a ver este, a ver. Dime que en cada capítulo se definen a sí mismos como el dúo con otro objetivo. Somos el dúo mágico, somos el dúo genial. Hostia, el dúo genial. El dúo genial. Es tan rancio que es genial. El dúo doble. Como el dúo. Por curiosidad, dice el tío, mientras siguen, porque está la cosa sigue, dice, por curiosidad, mi segundo apellido es Vélez, Rubén Vázquez Vélez, es que siempre me gusta decir mis dos apellidos, es para que le localicemos bien, ¿vale? Para tenerla ahí, la nueva estrella de radio, yo, Rubén Vázquez Vélez. Por curiosidad, mi DNI es el 555. Dice otro, y este ha estado en la ducha haciéndose una turbolata. ¡Ah! ¡Ay, ah! Turbolata significa enjabonarse bien las piernas para eliminar los gérmenes y aumentar la circulación. De hecho, he tenido que mirar en Wikipedia que es una turbolata y es que pones un agujero en la lata de cerveza y entonces te la ves desde el agujero. Porque ¿para qué vas a abrirla? Se estuvo haciendo eso en la bañera. Sí, por lo visto, diciendo, ¡qué cabrón! Ahí como, lo hice una vez. Madre, sonaba mira, mejor lo de paja. Sí. Y entonces vamos a empezar ya, chicos, con los videojuegos. Un repaso repleto de humor, de sarcasmo, de sutileza, de tronchante. No tiene nada de eso, ¿verdad? ¿Cómo lo has adivinado? Es que... A ver, las noticias. Para empezar... Hostia, es el ejército, holandés avanzando. Defiendo PlayStation, ha muerto. Yo defenderé Xbox. Esta es la noticia. ¡Viva Xbox! Sí. Es Freddy con Superman. Odiamos la Wii. No tiene un poquillo el ritmo de nuestros primeros programas. De 65 años para arriba. Pero pésima, pésima. Desde 10 para peor. Paso, sí, peor que la muerte de David Nomo. Hacen juegos que valen un cagao. Es que ¡hola! Yo no pago por esos juegos en la vida. Normal que se pirate. Ya te digo. ¿Tú te crees que venden más videojuegos que videoconsolas y las videoconsolas están cayendo más? Va a llegar un momento en que no vendan videoconsolas y solo vendan juegos. Porque Nintendo, la Wii no vendió nada, además. No tiene sentido nada lo que dicen. Vale, ok. Bueno. Vale, ha sido como paso olímpicamente de lo que me dices, ¿no? ¿Me importa? Sí, no está mal. Para empezar en videoconsolas... O sea, se oye el clic del ordenador, ¿no? Bueno, vamos a dar una noticia. La está buscando ahora en banda. Creo que todos saben lo que falta en este podcast. Una grapadora. Una grapadora. Sí, sí. Un chico de la grapadora. Yo realmente veo a un tío... O vosotros os reís, la semana que viene me va a ir con una grapadora. El caso que uno dice... Yo soy de Sony, yo de Microsoft. Y lo repiten una y otra vez. Ah, qué caro. Son más pesados que los de Linux, ¿eh? Sí, sí, sí. Es que son de Linux también. ¿Y los de, los de Charlie Brown? Gracias, querido público. Es que este es de Sony, claro. De Sony tenía que ser. Pues anda que tú, que eres de Microsoft, ¿eh? Anda, joder. Madre mía. Hazte la turbolata. Pues por ahí va. La primera noticia es que la DS vende más que la PS2. Y empiezan los comentarios tronchantes. Hala ahí. Madre mía. Es una barbaridad. Una risa, tío, hola, humanidad. Otra noticia, se puede jugar a videojuegos contra Megan Fox, dice uno. Y es que si no la veo, dice otro. Lo que estaría bien es jugar con ella, pero en persona. ¡Y a otra cosa! ¡Ah! O sea, lo que sería no hacer nada de lo que decimos y hacer otra cosa totalmente diferente. O sea, digo, ¿puedes jugar? Pues yo prefiero tirármela. ¡Ay, madre mía! De hecho, es un chiste que podríamos haber hecho en normas, en una intro. Sí. Pasamos a la informática, donde dan noticias. ¿Informática? Informática. Donde dan noticias como un vídeo que grabaron en una tienda. Y entonces... ¿Ellos? No, ellos no. Alguien lo grabó, se convirtió en viral en aquel momento, esto es hace años. ¿Nacho? Y la mierda, Esmeralda. ¡Bravo! ¡Por eso está esta mujer aquí! ¡Claro que sí! Y dicen, vamos a hablar de este vídeo. Pues sí, vamos a hablar de él. Pero mejor lo vemos. Porque como esto es audiovisual... Y, no, no lo es. Y nada, ese problema. Es que lo más gracioso es que si te fijas bien en el vídeo... Es que lo están viendo ellos ahora. Que ni siquiera se oye. Hay gente que se apunta y se pone a bailar. Literalmente se lo están viendo. Ya lo dice. Por aquí. Sin sonido, es que es demasiado fuerte. Oye, que chicos, voy a ponerme el último de Breaking Bad. No os importa, ¿no? Que se acaba de meter una distribución de Windows al bolso. Sí, sí, sí, sí. En el vídeo podéis ver cómo la gente manga ahí, sin problema. Ay, mira, y anime. Sí, sí, sí, sí, sí. Anda, ahora que... Oh, y el señor se ha llegado. Fíjate lo que está pasando. Oh, qué cosas. Bueno. Hay tres momentos ahí, al parecer, que están una chica... Es como hacer un audio comentario, pero sin ver la película. No, mira, mira, mira. Sí, yeah. Sí, sí, sí. Se une ahí a bailar, pero con dos amiguitas, la muy descarada empieza a bailar, tico, tico, uy, tico, qué descarada. Y para el bolso. Sí, se lo bolso. ¡Ay! Después el chico, mira, qué mira, listo, ¿eh? Comenta sí, tú lo del chaval, es que es demasiado. Este es Wallenstein de joven, de joven. Está, Homer. No, no sé quién coño estaría grabando. No sé si al... Ah, vale, sería un comprador, porque si no... ¿Qué acaba de pasar? ¿No te ha gustado? Están comentando un vídeo que están viendo, madre mía. Yo no lo he visto. Siguen entonces, vamos con el bloque de anime y manga. Dicen, hablan de un manga que se llama Fairy Tail. Que es, ah, sí, este que lleva 38 tomos. Que es se llama Fairy Tail, no Fairy Trill, pero bueno. Y está tratado con respeto, saben de lo que hablan. Usan las comparaciones súper acertadas, vamos. La repanocha. La caña de España. El dúo genial. Yo le compré en la tienda de cómics. Porque ¿un cómic en la tienda de cómics? Dijo esto, tío, cógete esta que... Podría ser en Afnac, que ¿sabes? La, es del creador de One Piece, no, tal, que yo le estoy viendo y me gusta. No y es... nada, y no es el mismo no, creador, sí, pero no, está muy bien. Es el creador de la serie Rabemaster. Rabemaster, sí, vale. ¿Lo conoce? No. Sí, Rabemaster. Está entretenido. ¿Quién no conoce Rabemaster? Pues de Mao, maestro de Rabo. Para mí me gusta muchísimo más que esas mariconadas de Harry Potter y Crepúsculo. No y tiene nada que ver. ¿Por qué lo compara? Y... ¿Será de fantasía? No. A ver, no sé vosotros, pero a mí Tolstoy me gusta mucho más que esas mierdas de Mega Man del Super Nintendo, ¿sabes? Y hasta Hans lo ve. Así que flip. Hasta Hans. Hans era nuestro Hans. ¿Solo? Hasta Hans. Y de Hans es nuestro hombre al que odiamos. Hacen varias referencias durante el programa porque Hans, como Hans, ¿de cojones? Hans Topo. Ahí estamos. Luego hablan de Death Note y dicen, coge un cuaderno. De muerte. Y en un capullo lo prueba. Y no os desvelo más. Es como, pero no, ¿cómo haces eso, muy perro? ¡Viva Sony! Y de aquí al bloque de noticias destacadas. Ahí con un humor, unos comentarios, una ironía. Algo que solo el dúo genial podría dar. Todo tronchante. Vamos allá. A ver. El tenista Andy Murray. Ahí. Le ha dejado la novia por viciarse demasiado a Modern Warfare 2. Pana, pam. Toma ya. Fíjate si tiene que pegarse. Tan viciado para que te diga la novia. Fíjate. A ver, Andy. Joder. Joder, pues ya tendría que estar jugando el chaval, ¿eh? A ver, Andy, que me voy con Lucas. Deja, te dejo ya. Creo que sí, según... Pues ya tendría que estar jugando para que le dejara, porque... ¿Sabes? Porque hostia, ellos para saben que te dejen, mucho, tienes ¿no? que estar jugando estoy, mucho, ¿eh? Dos estudiantes de ingeniería informática que hacen un podcast. Sin duda saben mucho sobre novias. Ah, porque, joder, ya estaría jugando el chaval, ¿eh? Y le decía, mira, chaval, no tienes otra cosa es que... O sea, ¿cómo tiene que estar jugando ahí todo el día para que te deje la novia? Johnny, llevamos 5 horas de lo mismo. Déjame, que tengo algo que decir. Es que ¿cómo tiene que estar jugando ahí todo el rato? Johnny, que este duro es tan genial como pensaba. Bueno, nos despedimos, pero ¿cómo tiene que estar jugando ahí todo el día? Espera, que siguen hablando de ello. Como no sabrás, te quito las pilas del mando. Y siguen, ¿eh? Si fuese la Wii... Es que ¿cómo tiene que estar jugando? Si fuese la Wii, que es una mierda. Todo el día ahí dándole para que te deje la novia. Bueno, qué chiste más malo, se han comentado. Gracias, aquí, los espectadores. Ah, me encanta, o sea, qué chiste más malo, es como, ah, bueno. Es que no tiene ganas, está todo el día con el mango de la mano. Para chiste verde más malo. ¿Qué? Nada de esto. Bueno, ya tendrá que estar jugando, chaval, para pa que le dejen. Para que le dejen por jugar, ¿eh? El mango de la vara. Es que tiene que estar jugando mucho. Porque que le deje la novia por jugar. Por jugar, imagínate todo. Fíjate, el día. Imagínate para que te deje por jugar. Joder, la novia que joder. Te deje por jugar. Y en la noticia de Norma de hoy había un anuncio de la RAE machista. Ya tiene que ser machista. La machista para que lo denuncien. La RAE, ¿eh? Joder, madre mía. Total, que ahí nos dejan ya al terminar. Dice: en el próximo programa vamos a hablar del cosmonauta, la película y de Twitter. Vale. Sí, vale. Bueno, Twitter. En el siguiente programa vamos a hablar de mi libro favorito, El Guardián Trecenteno, y la existencia de vida extraterrestre en el universo y en general la ciencia en general, ¿vale? Mientras lo explican, suenan extraños gritos por detrás. Pero ¿para qué repetir con lo maestro que sois el dúo dinámico? Joder, el dúo genial. El dúo tronchante. Y al final hacen algo que nosotros, chicos, deberíamos plantearnos hacerlo. Si es algo que hace el dúo genial, yo quiero hacerlo. Pues prepárate para ello. Hoy lo hacemos. Nada, este podcast se lo quería dedicar a Gina Bertone, que es Ay, una Gina amiga Tost. Que conocí en un. Dedicatorias. Página web, de... Este podcast Perdón, merece una dedicación. Te encanta cortar, ¿eh? A ver. No me encanta cortar, es que estaba pensando que. Joder, ahora ya que estamos jugando un videojuego. Se lo está diciendo a la peli de los Tomanos Tijeras que la estaban viendo. Ánimos, es muy maja. Eso no tiene es sentido. De hecho, lo que hace es que le gusta salir con novia solo para cortar. Este podcast. Pero tiene que ser para que te deje la novia ahí para que corte. Tienes que estar jugando, es que... pero pues sí, jugando horas, ¿eh? Joder, a no me habría apetecido hacer un podcast. Y también, da gracias a su... los amigos Espera. Que me han ayudado, me han dado su opinión. No son buenos. Es una mierda. Mejorar gracias, este podcast. Gracias, para mejorar este podcast. No son buenos esto. Amigos. Pues yo, en principio, para eso lo quería dedicar a los compañeros de la residencia. La residencia Santiago de Valladolid, la militar. Pelota. ¿Qué ha sido eso? ¿Ha sido un grito de ánimo? ¿Ha sido un alma en pena? Por lo menos aquí tenemos... suplicando por una salida. ¿Que a quién están matando? ¡Policía! Ese es su público, tío. Hace papá. Finalmente hacen un sketch haciendo como de ardillas otra vez. ¡Bien, las ardillas vuelven! ¡Ay, ay, ay! Total, que queda entre bien y linchiano. Es un poco raro. Entonces, al final hay tomas falsas. Pero no tomas falsas, tomas falsas con la voz de las ardillas. Porque no podemos dejar la voz de las ardillas ahí. Y no voy a ser cabrón. No la pongas. Vamos a ir del programa 1 al 4 para ver ya cómo acaba y vale. Va mejor. Y están un poquito más sueltos, ¿eh? Y nos ofrecen unos momentos de podcast. Unos momentos que solo el dúo genial podría ofrecernos. ¡Adelante, dúo genial! Es Podcast Dogma, señores. ¡Vamos allá! Pues... Grapadora. Twitter por ahí hace unas semanas diciendo a todo el mundo, por favor, habladlo de Haití ahora que anda muy mal y mencionadlo por los podcasts, los blogs y todo. No me lo ha dicho nadie, ni puto caso esto. Vaya, por Dios. Ya te digo. No soy famoso. Tenías que haber hecho... Sí. Ya verías, todo el mundo acudiría. Ay, que... La taza. Y... Pero hay una empresa de videojuegos... Espera que me rasque el culo. De Behemoth. Behemoth. ¿Sí? Sí. Sí, pues ya tendría que estar jugando videojuegos. Total, que al final cuentan, siguen, ¿no? Las mismas secciones con chistes sobre Sonic. ¡Oh, escucha un chiste sobre Sonic! Que es azul, tiene pinchos y corre que te cagas. Más gracioso, no llegas al nivel del dúo tronchante. ¡Oh, el dúo genial! Bueno, pues esta otra noticia tenía mucho mono por darlo y mucha genial, gana. El dúo genial. Se trata de nuestro erizo azul con velocidad de vértigo. ¡Mario! Sonic. Lo de Mario Bran ahora. Yo de pequeño jugaba a Sonic. Mario era... Vale. Le veía a mi prima jugar, le decía, ¿pero qué mariconada es esa? Es un tío que salta y recoge setas. No es como un erizo azul que recoge anillos. Que salta y recoge anillos, más marica, ¿no? Pues no, pero al menos corre. Es que el otro da saltitos. Mario también corre. Sí, los dos son un poco travelos, yo creo. No tiene algo de... No te metas que te degollo aquí mismo, ¿eh? ¡Pero que alguien ayude a ese pobre hombre! ¡Fisis, tío! Suficiente, tengo estropeado. Con telequinesis. Vamos bien, ¿vale? Sonic y Mario son travelos. Bueno, es un humor ahí muy tal. Chicos, último corte. ¡Bien! ¡Bien! ¿Por qué han incluido una nueva sección? No. ¡Cine! Vamos, dúo genial. Bob, Esto te va a encantar a ti. Venga. Movi Record. Esto te va a encantar a ti, Bob. Sí. ¿Sabes que Movi Record? Ahora llega la sección de cine. Guay. Movie ¿Hablaremos de App? Guay. ¿Eh? Vamos a hablar de App otra vez, que me mola. Vamos a repetirlo. No, esto no. 3D hoy no toca. Me cago en. Te jodes. App 3D, eso otra vez. Hoy vamos a hablar de una peli que han estrenado hace poquillo. ¿Qué actores son muchos en esa peli? Espérate, hombre, tranquilo. Es que así como más das pistas y no... A ver, imagínate que le doy un poco de dinamismo al podcast. No puede ser. No, ahora lo digo. Sería tronchante. Pues lo vi hace poco. A ver. Estuve a punto de no ir. ¡Di ya la película! Temática tal, pim pam. Pero luego cuando me dijeron que aparecía Morgan Freeman... ¡No jodas! ¡No jodas! ¿Morgan Freeman en una película? ¡Cuéntanos más! No, apenas hay películas, ¿sabes que aparece Morgan Freeman? El tono de hombre, el tono de Morgan Freeman. El tono del doblador de Morgan Freeman. Y luego Matt Damon. Soy Matt Damon. Sí. ¡Hala! Sí. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Era Invictus. ¡Qué chistes! ¡Qué cosas! Era Invictus, sí. Finalmente, la sección de cine dura 2 minutos... Y dice, bueno, por la peli va de esto y vedla, que está muy bien. Me gusta lo de aparece Morgan Freeman. No jodas, es como si, yo qué sé, como si el Papa se hubiera metido a Thor, ¿sabes? Como, no jodas, cuéntame más. Luego ¿cuántas películas de Morgan Freeman te has visto? Dos. Es que me gusta mucho la voz de Morgan Freeman. Morgan Freeman. Y al final dice, si algo parece mal en el programa, tratadnos bien porque tenemos sentimientos. Así que, puesto lo que hemos dicho, pues diré que habla de cosas tan... ¡Vamos, dúo genial! ¡Sois los mejores! Y los ardillas es muy original y no tiene nada que ver con el hormiguero ni nada. Y ha estado muy pues bien. Nada. ¿Os ha gustado, chicos? Sí. ¡Sí! Pues venga, vámonos. Venga. Hasta la semana que viene. Un aplauso, saludo para Bob el Reba. Nos vemos en 7 días. Dúo genial. Un aplauso para Jardita. La otra parte del dúo genial se despide. Un aplauso para Randy. Bueno, pues yo no soy parte de ningún dúo genial. Lo prometido es deuda y el trío genial. No, Randy. No, el dúo genial. No, pero chicos, el trío, ¿vale? No, el dúo genial. Pero siempre sea mejor un trío que un... ¡El dúo genial! Vale. Porque vamos a hablar tú aquí, yo y dúo genial. Tenemos no, de una cosa totalmente seria. Y es que ya tendría que estar jugando videojuegos para que le dejara, ¿eh? Ahí la novia dejándole por todo el día y dándole y dándole. Joder, está loco, el tío ahí. Vamos a ver una cosa seria con los oyentes. Yo voy a saludar, a dedicar el programa a los oyentes. Vamos a ver una cosa seria con los oyentes. Si nos decís lo de máximo riesgo, que ha habido bastante gente que nos ha dicho su opinión, decidnos quiénes sois para poder saludar al final, porque solamente lo ha hecho gente como RTR888. Un saludo en todo el mocho, sea lo que sea eso. Nacho Reset. Nacho Reset, te dedico el programa a ti. ¡Qué sosa! Bueno. Thanos, ya tenía que estar jugando a la consola, ¿eh? ¡Madre mía, para que le pillara! Cabra Palmonte. Cabra Palmonte. Deja de escuchar del podcast y tira pa'l monte. Es que yo soy ahí un derroche de... ¡Ojo! ¡Follabragas fetichista! ¡Mamá! Urco, muchísimas gracias por votar. Y no te olvides de sobar por la noche. Lo he intentado. Condesa de día. Condesa de día... ¡Qué gran día! ¡Joder, cómo estamos! ¡Marraelis! ¡Marraelis! Te dedico a ti, en exclusivo. ¡Puta sosa! Joker73. ¡Why so serious! Así como... ¡Sí, porque Joker habla así! ¡Why so serious! ¡Porque se hace serio! ¡Es un genial! ¡Don Hurtado! ¡Don Hurtado! ¡Cómete un helado! Bueno, ahora... ¿Le quieres un... Sí, le odio. Vale. Javimaru. Javimaru. Te invito a participar en nuestro dúo genial. ¿Te he cambiado? Quiero dedicar también este programa a la persona, al retard, que hoy a las 7 de la tarde ha votado por una de las opciones. Porque no dudes que si hubiera decidido, hubiéramos cambiado el programa en directo solo para ti, amigo. ¿Quién ha sido ese? Yo que sé, alguien que ha votado guiñar el ojo, que tampoco ha cambiado nada. Porque iba a ganar igualmente. Y ha ganado guiñar el ojo, por cierto, ¿por cuánto? ¿6? ¿7 puntos? 3, ¿no? No, no, al final por más, ¿sí? Por más. Sí. Es una putada porque yo estaba emocionado, había escrito ya la de la brisca y me dice Randy, no, que la brisca no sale, me cago en la leche. Que por cierto, las opciones sean A, echar el as de bastos, B, echar el 3 de oros y C, mirar la cartera. Ay. Hoy va a ser un postprograma corto porque estamos muy cansados. Sí. Sí. Pero por favor, por lo menos que Emma se acerque al micrófono y dígalo, ya que la tenemos aquí. Emma, di cosas. @bananajamón. Cosas. Hostia, esta mujer es un derroche de creatividad, de humor. Es como. Pues así, ¿sabes? Únete al dúo dinámico. Al trío dinámico. El trío. El dúo genial. Emma, para entrar en nuestro dúo genial tienes que pasar un casting. Di algo genial. Piensa. Piensa. Piensa. Piensa. Medita. ¿Qué dirá? Algo genial. ¡Oh! No se veía venir en absoluto. No has pasado el casting, nos sentimos. Oh, el dúo genial sigue siendo solo un dúo genial. Lo he dado todo, tía. Lo ha dado todo ahí. Todo. Iba a decir algo, no sé qué iba a decir. Yo creo que deberíamos despedir nuestro postprograma. Pero antes, Bob. Yo quería hablar de una cosa. Tu lección. ¿Qué has aprendido hoy? Yo he aprendido que. Ya. Que ya tenía que estar jugando videojuegos para que dejara, ¿eh? Madre ya mía. Tenía que estar jugando videojuegos para que dejara. ¿Tienes una novia? ¡No juega videojuegos! ¡Es que todo! ¡Pero ya cabeza. Tenía! ¡Es que se jugara mucho videojuegos! La gente verá. Menos mal que tenemos al dúo tronchante para que nos diga. ¡Estuvo genial! ¡Estuvo genial y tronchante! Ellos se definía como el dúo tronchante. Ya, pero yo lo salvo y digo el dúo genial. Porque el dúo genial es tan rancio que es genial. Va, es pocho. Va por encima. Mira, fíjate, Emma le está enseñando fotos porno a Bob. Espera, ¿pero por dónde metiste eso? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Por dónde? Pero, si eso tiene forma de rectángulo, cariño. ¿Por la nariz? Esta a mujer. Me ¡Ahí cosas. Va! ¡Ostras! ¡Madre mía! Pero no lo enseñes, por favor. ¿Que lo he visto de refilón? Pero Emma, ¿dónde te llevas el micro? ¡Emma! ¡Por favor! ¡Que eso no se chupa! ¿Qué? Pues ya tendría que estar jugando mucho. Sí. Para que le. ¡Madre mía! Para que le dejara. Sí. Oye, si no cortamos el programa, vamos a seguir así. Sí, ¿no? Yo estoy haciendo eso esperando que Randy en cualquier momento ponga al final, pero no pone. Venga. Final. Pero sois unos rancios de la hostia. Venga, ahora, pues adiós. Pero di algo carismático. Vale. Ya tenía que estar jugando mucho para que le dejara, ¿eh?